pocos juegos han tenido el impacto y la vigencia de Street Fighter 2. El veterano título de Capcom lleva con nosotros más de 3 décadas y se resiste a envejecer. El juego de lucha se convirtió desde su lanzamiento en un referente en su género y, ¿qué vamos a decir?, ha creado toda una cultura en torno a sí mismo. Hoy, hablar de Chun-Li, Ryu, Ken o Guile equivale a acercarse a un lugar especial en la infancia de muchos jugadores. Infancias y presentes, a juzgar por el fenómeno social que mueve a miles de personas en ligas, torneos y eventos repartidos por todo el mundo. Y es que Street Fighter 2 fue pionero en muchos sentidos, desde su llegada a las recreativas hasta su estreno en consolas domésticas de toda índole, algo cambió para siempre en la cultura de masas. Pensémoslo, era 1992 y Capcom había logrado establecer con sorprendente destreza nuevos estándares casi inimaginables hasta entonces en términos de jugabilidad, gráficos, mecánicas, lo que lo convirtió en un referente para otros juegos de lucha que vinieron después. Entre las muchas innovaciones que Street Fighter 2 introdujo en los videojuegos de lucha, destaca la variedad de personajes seleccionables, cada uno con sus propias habilidades y movimientos únicos, así como la posibilidad de realizar combos y técnicas especiales para derrotar a los oponentes. Ya no existían los jugadores y punto, sino un subtipo que eran los jugadores de Street Fighter. Ellos estudiaban los movimientos de sus rivales, entrenaban duramente y mostraban lo que en cierta manera sería la chispa de la escena eSport que nacería más tarde. Pertenece a ese selecto grupo de precursores de una forma de entender los videojuegos, igual que Doom o Counter-Strike. Nos referimos a la manera en la que abrió las puertas a la creación de comunidades que se unían para compartir consejos y estrategias que les hicieran mejorar. Lo que tenemos hoy entre manos es mucho más que un videojuego. Para algunos, es casi una religión. Lo que está claro es que su impacto en la cultura pop está fuera de toda duda. Cómics, películas, series... Street Fighter 2 cambió para siempre el mundo de los videojuegos y sigue siendo un icono al que vamos a tratar de rendir tributo. Yo soy Sergio Tour y estás escuchando el Batallón Pluto. Que comience el combate. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, el espacio en el que confluye la información y la pasión a los videojuegos. Hoy nos aproximamos a un clásico, a una de esas obras maestras que han definido la razón de ser de muchos jugadores. Los datos están ahí. Street Fighter 2 es uno de los juegos más populares de la historia. Fijaos, para el año 94... ya lo habían jugado al menos 25 millones de personas solo en Estados Unidos y ha contado con numerosas versiones para todo tipo de dispositivos. La recaudación total se estima en más de 10.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los 3 videojuegos con mayor recaudación de todos los tiempos. Pero lo sabemos, al final esto solo son cifras. Lo importante son las emociones. Y sobre eso el título de Capcom tiene mucho que decir. Acercarnos a Street Fighter 2 implica conectar con una época dorada de las máquinas arcade, al igual que el impacto que tendrían consolas como Super Nintendo. De todo ello daremos cuenta sin olvidar a los grandes nombres que son responsables de que tal obra tuviera lugar. Sobre todo tendremos que preguntarnos por qué, a pesar de los años y las innovaciones que ha tenido este medio, para muchos este videojuego sigue siendo un refugio que no ha sido sustituido por ningún otro. ¿Pura nostalgia o quizás algo más? Trataremos de adentrarnos todos juntos en esta cuestión, así que nada mejor que dar la bienvenida al resto de luchadores que hoy vienen a por el título de campeón de este torneo que estamos celebrando hoy todos juntos. Voy a empezar con un experto que desde luego no le hace falta ningún tipo de preparación porque le avala su experiencia, creo que es lo mejor que habla por él, y es Jonah. ¿Qué tal? Bienvenido. Madre mía, la presión así de golpe, ¿eh? Un experto. Pues muy bien, Sergio, con mucho subidón, la verdad, porque entre la música y oírte hablar, estaba ahí como deseando ya entrar y ponernos a trabajar en el asunto, ¿no? Unas cuantas peleas callejeras para amenizar la tarde de grabación. Completamente. Bueno, tengo que decir algo. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Pero que tú de verdad eres experto, no es solamente porque los demás no tengamos el nivel que tienes tú, sino que realmente, bueno, tú gestionas muchos torneos, comunidades, has vivido esto desde dentro, y yo creo que si tú dices esta palabra, Street Fighter 2, en algunas personas se les ilumina los ojos, eso lo puedes percibir. Sí, la verdad es que es un juego que aún a día de hoy sigue siendo un top dentro del género de los juegos de lucha, que hay muchísima gente que lo sigue aún después de tantos años de la salida. Recordemos que hace más de 20 años que ha salido este juego. Y aún siguen habiendo torneos, siguen habiendo ligas, sigue habiendo muchísimo movimiento. O sea que es una maravilla lo que tenemos hoy entre manos. Antes de grabar nos comentabas, bueno, una frase que me parece lapidaria. Sin Street Fighter 2 no existiría el LOL. Wow, esto desarróllalo, evidentemente, sea a lo que te refieres, al circuito eSport. Pero claro, esto a lo mejor al jugador de 2023 que no tiene por qué conocer Street Fighter, a lo mejor la afirmación le parece un poco rara, pero... pero es interesante. Sí, rara y como muy categórica, ¿no? Es decir, uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia, que es el LOL, nos guste más o nos guste menos, esto es así. ¿Por qué no existiría sin Street Fighter? Yo creo que Street Fighter plantó la semilla de lo que es los eSports a día de hoy, el juego competitivo. Y creo que gracias a esto hemos progresado tanto dentro de los eSports como para que hayan salido juegos competitivos a nivel individual y obviamente a nivel de equipo, como es el LOL, y como es el, por ejemplo, los videojuegos de disparos, Counter-Strike y todos estos, y obviamente las nuevas versiones de los juegos de lucha, como Street Fighter VI, que va a salir en breve, sale en junio de este año 2023, tendremos la nueva entrega de este juego. Uh-huh, y sí, todo esto solo va hacia arriba. Uf, sin duda. Quiero dejar algo muy claro a los oyentes, que a lo mejor para algunos, si no escucharon el programa de la semana pasada, no te ubican, no saben, bueno, ¿esta persona por qué está aquí? ¿Viene en sustitución de alguien? No, no es así. De hecho, déjame que lo cuente, y es que cuando nosotros a principios de esta temporada dijimos todos los nombres que iban a componer los informes de misión que dedicamos cada mes, evidentemente ya sabíamos que en febrero lo íbamos a centrar en Street Fighter 2. Y tú me escribiste por privado y me dijiste, Sergio, por favor, soy un gran entendido, conocedor de este juego, me estimula mucho y quiero realmente expresar ese amor, ¿no? De alguna manera, y quiero estar presente, si tú me lo permites. Esto fue, pues fíjate, en septiembre, ¿eh? Hemos seguido hablando. Sí, sí, sí. Incluso hubo un amago de esto de que Twitter iba a cerrar de un día para otro. Y tú, por favor, toma mi número de teléfono porque si perdemos el contacto, yo quiero estar ahí. Finalmente ha llegado el día y podemos contarlo. Estamos aquí para hablar de Street Fighter. Sí, sí, la verdad es que cuando lo oí dije, yo quiero estar allí, además siendo con el cariño que os tengo a todos los del batallón desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del oyente. Aún así se os coge mucho cariño porque al final compartimos semana tras semana, aunque vosotros no nos oigáis a nosotros. Desde el lado del oyente siempre es como una pequeña familia, ¿no? Como que os conocemos, aunque no sea real, Y yo creía que podía aportar un punto de vista diferente desde alguien que estaba metido en esta escena, en la escena de los juegos de lucha, y por qué no intentar aportar mi granito de arena a un gran programa que ya es el Batallón, básicamente. Pues hoy vamos a aprender muchísimo de todo lo que da de sí esta obra maestra, es que no se puede denominar de otra manera. Así que voy a seguir presentando aquí a los luchadores y luchadoras, que ha sido la instigadora de este informe de misión, así que espero que venga preparada con sus puños listos, que además ella hace boxeo ahora que lo pienso. Nuria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues sí, claro, yo pues puñetazos en el juego y en la vida real. Sí. Esa soy yo, sí soy. Qué bueno, también tenías muchas ganas de este programa, ¿no? Porque ha significado algo importante para ti. Sí, yo es verdad que no me pilló en la época, porque en la época literalmente no había nacido, pero para mí fue mi primer juego. O sea, en casa, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Pero fue el primer juego que me llegó, que tuve yo en mis manos y lo jugaba con mi madre, y para mí tiene como mucho significado a nivel emocional. Yo no pude jugarlo en recreativa, pero lo jugaba en casa y bueno, para mí es un juego muy importante. Entonces estoy muy contenta de poder estar aquí, de dar mi punto de vista como persona que lo ha jugado como en otra etapa igual, ¿no? O con otra connotación. Y con muchas ganas de poder escuchar todo lo que vamos a aportar entre todo el equipo. Esto me parece muy chulo y muy necesario, ¿eh? Porque yo entiendo que evidentemente el que lo vivió en el año 92 tiene una opinión, un relato, un testimonio muy interesante y que hay que conocer. Pero también el nuestro, que somos de otra generación. Creo que ese cruce, esa mezcla, va a favorecer precisamente lo que se vaya diciendo en este programa. Lo digo porque es verdad que mucho fan del retro, que parece que es que si no tienes más de 40 años, no tienes derecho ni siquiera a hablar de X juegos. Y yo creo que los videojuegos, igual que otras artes, igual que la literatura, que el cine, está para compartir algo que te gusta. Y eso no conoce barrera de ningún tipo. Y yo lo de los carnets, como hace tiempo que no tengo ninguno, pues lo llevo bastante bien. Así que hoy, sin ningún tipo de complejos, venimos aquí a aprender. Vamos. Pues, amén. Sí, total. Vamos entonces a seguir porque también tenemos ahí al otro lado a alguien que sí que también conoce mucho sobre Street Fighter 2, que es Atreides. ¿Qué tal? Pues fenomenal, Sergio, muy bien. Me apetecía una barbaridad que hiciéramos un programa sobre Street Fighter 2, porque yo, que sí tengo eso, más de 40, sí que lo viví ahí. Yo vivía, mira, para que te hagas una idea, yo vivía al lado de las ciudades periodistas, en una zona que tenía una cafetería que tenía el Elevator Action. No sé si te acuerdas de ese juego de los ascensores en los que ibas pegando tiros y así. Sí. En el otro, una cafetería que estaba el Outrun. Pero había una placita, que era la Plaza de Cieza, donde nos reuníamos todos, que tenía una cervecería, tenía un lugar de hamburguesas, tenía una bodega, de esas en las que llevabas las botellas para que te dieran dinero y te echaban el vino a granel. Y eso de día pues estaba muy bien. Pero de noche, digamos que tenía un ambiente muy variado. Eso que llaman tribus urbanas. Ahora, pero hace unos años, pero que en todo ese momento yo creo que ni la llamaban ni nada, pues se reunían ahí. No te voy a decir que tuviéramos peleas a navajazos y eso, pero alguna hostia se dio alguien con alguien más de una vez. Y en la hamburguesería esa, era una de estas que tienes una barra lateral y hay apenas un pasillo estrecho en el que entrabas hasta el final. Y ahí estaba la máquina. La máquina de Street Fighter 2. No sé cómo podíamos entrar tanta gente ahí, sinceramente. Pero vamos, era la leche. Entonces, bueno, ahí es donde la vi por primera vez. Yo no me acuerdo de cuándo jugué por primera vez muchísimos juegos. No recuerdo, bueno, es lo normal, mira todos estos años, todos los juegos que hemos jugado, como para acordarte, pero el de Street Fighter 2 sí que se me quedó en su momento y sí que lo jugué muchas veces. Luego por allí teníamos también recreativas y demás, pero sobre todo era esa máquina en esa hamburguesería que hacían, por supuesto, las mejores hamburguesas que he comido nunca. Y si las mirara ahora, probablemente los de la Inspección de Sanidad, a lo mejor decían que es que llevaba componentes que daban un sabor distinto, pero no sé si eran muy legales, pero el caso es que estaba genial y ahí es donde lo jugué por primera vez. Pues debió ser, sí, por el año 92 o 93. Luego ahondaremos, pero es que claro, de esa vivencia que cuentas a la actualidad, han pasado muchos años, obviamente, pero es un título que sigue vivo, que tú con tus máquinas mini esta que siguen sacando, sigues jugando a Street Fighter. Por supuesto, y de hecho en el 2018 salió la recopilación con la de 30 aniversario, no, debe ser en el 2022, si no, no tiene sentido, la 30 aniversario con todas las versiones, creo que, hasta, por lo menos las oficiales, porque luego ya hablaremos, todas las versiones hasta Street Fighter 3. Entonces, bueno, está muy vivo. Y además, tú lo has dicho antes, lo que es genial es que esto no va de carnes. Yo lo he vivido en el momento y he vivido toda la época de los arcades y demás porque había nacido. O sea, pero es que los juegos, siempre lo hemos dicho, son buenos juegos, y estos son clásicos y son buenos juegos independientemente de la época en que los cojas. Además, tenemos una gran ventaja: la gente no le pilla de raro el que tengan un aspecto pixelado, porque todos los indies llevan sacando pixel art desde el primer momento. Entonces, una de las cosas que puede echar atrás a la gente, que son los gráficos pixelados, a nadie le echan para atrás ya. O sea, sino que de hecho están valorados, se aprecian, unos te parecen mejores, otros peores. Y Street Fighter 2 no tiene esa barrera, y jugando sigue siendo divertidísimo, súper accesible y luego complicado de narices. Quiero decir, es muy fácil de jugar, muy difícil de dominar. Que eso es genial para poder seguir. Así que no me extraña que la gente lo disfrute en el 92, lo disfrute en el 2000 y lo disfrute en 2022. Que hablas de los píxeles, pero es verdad que uno de los aciertos de este título, que luego hablaremos, es el diseño de personajes, el apartado artístico en general, porque no es un píxel como a lo mejor alguien puede tener en la cabeza, que realmente te cuesta mucho, es como una mancha de esta de los psicólogos y te cuesta entender lo que pone, sino que realmente hay una reboza, una estética anime, son dibujos animados en cierta manera, y creo que eso también ayuda a hacerlo más accesible. Sí, vamos, el salto entre Street Fighter y Street Fighter 2 para mí fue como de noche al día, porque también jugué el Street Fighter, aunque se lo jugué en PC, pero lo jugué el Street Fighter original y no le encontré maldita la gracia, sinceramente, me pareció espantoso. Y en cambio el Street Fighter 2 es un juego que te enamora, es muy difícil que alguien que no juegue Street Fighter 2 no le quede gustando, si le gustan un poquito los juegos de lucha. Pero todo lo que dices, los personajes, el que cada uno tenga sus propias características, su forma de luchar diferenciada, sus propios golpes, pues ayuda mucho a que cada uno tenga su favorito. Luego nos contarás tu experiencia con el primer Street Fighter, que sé que la tienes reciente, que nos lo comentaste por el WhatsApp, porque vaya lifting facial les hicieron del 1 al 2. O sea, yo he visto las imágenes de los personajes y son otros, prácticamente. En fin. Sí, totalmente. Y nada, pues que yo soy Sergio, evidentemente estoy aquí presentando. Hoy más que nunca vengo a aprender, porque no tengo ninguna vivencia directa, o al menos no es un título con el que yo sienta especial afinidad. Pero eso es lo interesante de los informes de emisión, que es una oportunidad también de conocer algo que de otra manera pues a lo mejor no te acercarías. Y creo que especialmente Street Fighter 2 reúne muchas de las condiciones que lo convierten en historia viva de los videojuegos. Historia, porque es algo que ha tenido un legado y de generación en generación han ido aprendiendo de muchos de los códigos que ya encontramos aquí, y vivo, porque vamos a comprobar que se sigue jugando, se sigue disfrutando, Capcom sigue comercializando nuevas versiones que ya no tienen más subtítulos ni antetítulos disponibles. Es una locura, el super, hiper, no sé cuánto, turbo 2.8, o sea, esto es ya muy Nomura todo. Pero sí que creo que es importante en este punto, como siempre, entender la conexión que cada uno le despierta a este Street Fighter 2. Esa experiencia personal que más o menos ya por el rango de edad me voy imaginando, incluso Atreides nos has comentado ese ambiente nocturno de cómo cambiaba todo, las tribus urbanas, cómo lo peligroso que podía convertirse el entorno, esas hamburguesas también. Pero imagino que cada uno tendrá su experiencia. Yo, por ejemplo, ya me lo quito porque creo que es la que menos puedo aportar. Yo la primera vez que jugué con conciencia a Street Fighter 2 fue, y me he apuntado el nombre porque si no, no sería capaz, a Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Esto es increíble, que es la versión, para entendernos, que sacaron en Game Boy Advance. Y es verdad que no será la mejor versión, tampoco la peor, pero fue el primer acercamiento a estos personajes que ya se han quedado con nosotros y que cualquiera reconoce de un vistazo. Pero en los demás, Jonah, me voy contigo. ¿Cuál fue tu primera experiencia, tu primer acercamiento con este juego? Pues mi primer acercamiento fue, bueno, yo que también tengo una edad próxima a la de Atreides, fue en recreativa también. Mi madre me llevaba a recreativas cuando yo era pequeño porque me gustaban, entonces ya íbamos para allí muchos días y jugué al original arcade. Eso sí, no había máquinas conectadas como en Japón, donde yo iba, aquí en Lleida, en mi ciudad. Entonces jugabas contra la máquina o se te ponía alguien al lado y jugabais juntos. Y nada, una maravilla. O sea, aquello era como un salto de calidad brutal de lo que yo tenía en casa, porque al final yo tenía una Master System en casa, a una recreativa donde podías hacer allí de todo. Y a mí no me salían mucho, la verdad, es que todos los especiales y eso, Hadoukens y cosas, porque era relativamente pequeño todavía. Pero sí que es verdad que igual te cogías a Chun-Li y solo de machacar patadas ya daba esas patadas en bucle y todo, y podías comenzar a hacer tonterías. Y era un disfrute, era un salto brutal de emociones y de calidad. ¿Y ya se sentía, al menos en tu entorno, esa comunidad, todos alrededor de la máquina, o esto es una idea muy romántica que no se dio en tu caso? A ver, contando con que yo era pequeño, sí que es verdad que había normalmente un círculo de gente más mayor alrededor intentando a ver cuándo perdías para poder entrar ellos. Esto me pasó varias veces en recreativas de otros juegos y tal. Sí que es verdad que, claro, en mi edad no era lo normal que críos tan pequeños estuvieran allí jugando. Era para más adultos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con mi guardaespaldas personal, mi madre, nos quedamos para allí y sí. La verdad es que es eso. Yo jugaba y me defendía un poquito, pero obviamente no como esa gente que realmente ya... Ellos hacían combos, ellos hacían muchas historias que... Claro. Que yo no era capaz de hacer porque no había asimilado tantas horas y obviamente no tenía tanto dinero como esta gente que igual ya trabajaba o ya tenía sus paguitas, ¿no? Y podían hacer más y menos. Yo iba con lo que me daba mi madre, que bastante era. Claro, es que esa es otra, el tema de las monedas. Yo imagino que también eso influye en la manera de jugar, ¿no? El saber que a lo mejor ya no tienes otro intento, que ese es el último. Intentas amortizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Estar como más concentrado y hacerlo de otra manera. Sí, sí. Además, en esa época también se fumaba. Y que imagínate, pues un crío y al lado, ahí el cenicero del que está esperando, te tiraban el humo a la cara para ver si perdías ya. Bueno, ¡madre mía! Sí, sí, sí. Era bastante... Bastante lugar un poco extraño, ¿eh? Para un crío, pero bueno, pero ahí estábamos. Y aquí seguimos realmente, o sea, que ahora no te tiran el humo a la cara, que está prohibido. Es verdad. Pero bueno, pero siguen ahí las partidas y la presión y el moverte un poco la silla y el... Nada, sigue siendo muy divertido, la verdad, esto. Claro, quiero conocer a los demás, pero es que si no te hago esta pregunta, es que me acaba de surgir. Y tú echas de menos, o sea, tú que sigues dentro de esa escena, que ahora se mueve pues de otra manera, ya tenemos teles HD con consolas increíbles, pero al final se sigue la gente aglutinando alrededor del juego. ¿Echas de menos esa etapa de las recreativas o con lo que hay ahora, que podemos jugar online o en un torneo presencial, no lo echas nada de menos? A ver, yo en 2016 estuve en Japón y ahí fue donde probé Tekken 7 por primera vez porque todavía no estaba aquí en España, por ejemplo. Y mi mujer y yo nos fuimos de recreativa en recreativa porque es una cosa que se ha de vivir esa experiencia, creo yo. Y no me haría nada de daño que todavía siguiera un poco esa cultura. Sinceramente yo lo agradecería porque sería un sitio chulo de ir, porque al final lo que hacemos es... quedarnos en casa jugando, y para mí no es lo mismo el ir a un lugar y compartir. Por eso me gusta hacer torneos, porque vas a un sitio y compartes lo que hay, lo que estás viviendo y tu experiencia con otros. Y para mí eso sería lo mismo que haría en una recreativa. Muy interesante. De hecho, en cierta manera, creo que también es la filosofía de Nintendo, de esto del multijugador local. No es lo mismo tener a alguien a tu lado que jugar online. Y creo que en la pandemia también nos ha pasado a muchos niveles. Yo qué sé, los que iban a clase se han dado cuenta de que no es lo mismo alguien que te habla, una voz de fondo mientras tú estás en tu casa, a otras cosas. Y con los videojuegos, la esencia de estas recreativas, de los salones arcade, es algo que es muy difícil de replicar si no vives ese ambiente. Pues muy interesante esto. Yo creo que es una historia que se va a repetir cuando vayamos con Atreides, pero por ir intercalando, ir de año arriba, ahora año abajo, Nuria, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se produjo ese primer amor a Street Fighter? Pues como comentaba antes, bueno, yo tenía un primo que, bueno, me regaló su Super Nintendo. Yo agradezco infinitamente. Bueno, este primo falleció. Entonces, para mí, por eso lo que comentaba, ¿no? Que para mí es como es un juego que tiene mucho significado. Para mí la Super Nintendo es algo que, igual que tengo cariño a otras consolas que tengo, a la Super Nintendo es como un legado emocional, ¿no? A nivel familiar. Entonces, bueno, me regaló la Super Nintendo, que traía el, bueno, tres juegos. Uno que no me acuerdo ni cómo se llama, que es como de, como si fueran naves o algo así. Es que no lo sé porque no tengo ni el recuerdo. Vale. Sé que alguna vez lo puse, pero como que no me acababa de gustar. Yo creo que porque no lo entendía. Y luego tenía Street Fighter 2 y Super Mario, ¿no? Super Mario World. Entonces, bueno, claro, Street Fighter 2 para mí era una locura, porque yo tenía igual 6, 7 años cuando me regalaron la consola. Yo ponía eso, que claro, era con el cartucho, ¿no? Digamos, y para mí era como, wow, estoy conectando unos cables a una televisión y esto da una imagen. Es que para mí era como magia. Recuerdo tener que llamar a mi hermano, porque mi hermano tiene 15 años más que yo, ¿no? Tener que llamar a mi hermano y decir, Tete, por favor, pónmelo, porque no sabía cómo sintonizar, porque recuerdo que había que darle como a unos botones de la tele para que saliera la consola, ¿no? No es como ahora, bueno, le das al Source y te salen como todas las cosas que tienes conectadas, ¿no? Y eso, ¿no? Empezamos con esto, ¿no? Luego la magia de por primera vez jugar una consola, tener un mando, porque mi hermano me había dejado jugar, pero era como su consola, ¿no? Y es más, creo que la Play 1 creo que vino después, ¿verdad? No recuerdo, a mi casa, me refiero, no la vida real. Y nada, yo recuerdo de jugarlo, estar súper enganchadísima. Aparte, me generaba como mucha excitación de ponerme nerviosa, porque era como, eran peleas y me ponía nerviosa, yo quería jugar y tampoco lo entendía muy bien. Y sí que le pedía muchas veces a mi madre que jugara conmigo, porque claro, yo jugaba contra la máquina y yo no sabía ni lo que hacía, la verdad. Yo sabía que yo le daba siempre al mismo botón. Luego, una cosa que sí que quiero, igual que también lo comenté en Pokémon, para mí el ver a una chica, a poder escogerme una chica dentro del juego, bueno, es que yo creo que Chun-Li va a ser para siempre como mi amor infinito. Y es un icono, está clarísimo. Claro, y aparte que tenía unas piernas, yo quería ser ella. Bueno, no sé si quería ser ella también o quería ser su novia, pero en ese momento no. En ese momento creo que solo quería ser ella. Pero para mí también fue muy importante el hecho de poder ver que había... Es verdad que no había mucha representación, pero bueno, dentro de lo que cabe, en los años que nos movíamos, poder escoger una mujer... para mí eso era, pues claro, yo siempre quería ser ella, me peleaba con mi madre si sin querer se la cogía, y pues no, el mando para mí, porque claro, era como, yo tengo que ser Chun-Li, y para mí fue una época, la verdad que recuerdo como una época muy bonita, ya os digo, con el tiempo he aprendido a jugar, tampoco es que sea yo aquí que vaya a ir al Evo. Bueno, pero... bueno, tiempo al tiempo. Sí, nunca se sabe y obviamente siempre hay gente peor que yo y he ganado a gente, eso no nos vamos a engañar, pero eso que yo no sabía, o sea, no sabía ni lo que eran los combos, ¿qué voy a saber yo? Si yo lo único que sabía era acercarme a la persona y darle patadas, que para mí eso era, pues bueno, una locura, ¿no? Muy, muy divertido, yo le tengo muchísimo cariño a este juego, ya os digo, para mí tiene un componente tanto emocional como, bueno, pues eso, los primeros acercamientos a un videojuego, el poder compartirlo con mi madre, que para mí eso también era muy, muy guay, el tener un espacio en el que yo me divierto y mi madre se edita, y también puedo hacer que mi madre esté conmigo en este momento. Y luego parecerá una chorrada, pero claro, yo no lo jugué en recreativas, por lo que yo eso no lo he vivido. Pero yo sí que recuerdo que fue mis primeros momentos de sacar, cuando no funcionaba, sacar el cartucho y soplar, ¿no? Que es como que también le tengo como mucho cariño a como a esa rutina, sí, ¿no? Sí. De bueno, no sé, de sentirme una hacker, la verdad. Yo recuerdo tener esos 6-7 años y sentirme hacker con esta consola. Para mí es que, bueno, y el juego, pues una cosa... Yo lo quiero mucho. Yo cada vez que veo un Street Fighter 2 en cualquier sitio, yo me paro, siempre. Recuerdo que aquí en Barcelona hubo un bar que se llamaba Checkpoint, que antes íbamos mucho, que era pues, un bar en el que habían diferentes consolas, había consolas más retro y menos retro, ¿no? Que claro, yo también cuando fui consciente de que a la Super Nintendo se le llamaba retro, claro, a mí me explotó la cabeza, porque yo, para mí era pues la consola de mi infancia, ¿no? Yo para mí retro me lo imaginaba pues con los ordenadores aquellos que yo ni usé, ¿no? Que, que tenías que meter como códigos o yo qué sé, no sé, no me acuerdo, no sé porque no existía yo. Pero, y he podido, o sea, he tenido la oportunidad de con el tiempo, ya con la edad, poder jugar con otras personas que de edades completamente diferentes y convivencias completamente diferentes, poderlo jugar en persona. Yo, por ejemplo, una cosa que reivindico mucho es jugar local, ¿no? Jugar con la otra persona, tenerla al lado, ¿no? Y para mí los juegos, los fighting, tienen todavía ese componente que yo creo que también por eso me gustan mucho, porque jugar un fighting hoy en día online, ¿qué pasa? Mucha gente juega con wifi, mucha gente tira del cable, ¿no? Que se dice que se desconectan y venga, hasta luego, ¿no? Y cuando estás al lado de la persona, pues le picas, te picas, haces comentarios, a veces eres un poco gilipollas, la verdad. A veces puede acabar mal, sí, sí. Sí, sí, pero tiene como un componente muy emocional, o sea, tiene como mucha emoción, ¿no? Y yo no viví, por ejemplo, esto con las recreativas, pero lo he vivido ahora. Y es verdad que ahora tenemos la Super Nintendo esta que salió mini, que tiene el juego incorporado, y eso para, y para mí eso es como muy chulo, no sé, el yo decir que yo tengo, que el mes que viene cumplo 29 años y que también puedo vivir una experiencia como extrapolable o parecida, ¿no? Porque yo la verdad que me da envidia cuando escucho a la gente que me dice, ah, yo iba a las recreativas y tal, yo iba a las recreativas, pero yo jugaba, me acuerdo, el Virtual Tennis 2, que era lo único que yo he probado eso en recreativas, ¿no? Y poder jugar con otras personas, y es una cosa que he hecho en Fanta. Es verdad que aquí en Barcelona hubo una época que estuvo abierto el dojo, que era pues como un local donde lo llevaban los de BCN Fighters, muy chulo, que yo pues no pude ir al final porque nunca encontraba con quién ir o no encontraba el momento y solo me daba vergüenza, la verdad. Y eso se me ha quedado como la espinita, ¿no? De poder decir, era un sitio de fighting para poder jugar con gente. Porque yo he estado en sitios, yo no soy jugadora de fighting, o sea, me refiero, yo no me dedico a ello, ni soy pro ni nada. Y tuve la oportunidad de ir hace pues 2 o 3 años a tomar por saco de Barcelona, ni me acuerdo, entré en que me aventuré. Y el ambiente que había tan chulo de, no conocía a nadie, todo el mundo me acogió y todo el mundo era súper amable. Y la verdad que yo por eso también le tengo como un cierto cariño, ¿no? A este tipo de juegos. Y sobre todo para mí Street Fighter 2 es pues como mi fighting favorito, y creo que por mucho que salgan nuevos Street Fighter, para mí siempre será como mi top, siempre tendré un hueco en el corazón para él. Bueno, pues no lo has podido decir. Lo siento, os tengo que interrumpir, lo siento, porque ahora me sabe fatal no haber conocido a Nuria hace 2 años. Porque yo he ido muchísimo al dojo y he estado muchísimo por allí y joder, podíamos haber ido juntos. Bueno, pero el tiempo no se pierde, te quiero decir. No, a partir de ahora, claro, lo tengo en cuenta. Se pueden construir oportunidades a futuro, pero sí que es verdad que aunque existan en la actualidad esas cosas, jamás va a ser igual que cuando existían los salones arcade en cada vuelta de la esquina. ¿Vale? Porque es verdad que el que acude ahora a esos sitios son jugadores que ya saben lo que quieren. No hay tantos jugadores casuales que están tomándose una cerveza, anda, que hay una máquina al lado, le voy a echar una moneda. Eso no lo vamos a vivir. Es igual ahora, por ejemplo, con los vinilos. El que quiere un vinilo sabe lo que está comprando. Antes es que no había opción, porque solamente había vinilos. Y creo que eso también es importante. Y no hay que juzgarlo de si antes era mejor o ahora, porque como la realidad es que esto es lo que hay, pues no hay margen de comparación. Pero bueno, ahora está muy bien. Piensa en una cosa, Sergio. Ahora, a ver, yo los recreativos los recuerdo con mucho cariño, pues porque era mi juventud y iba con los amigos y todo con los amigos siempre es mejor, sinceramente. Pero algunos sitios eran cutres, que era para verlo. Lo de las monedas que decías antes, pues te quedabas sin monedas. Y entonces te ibas al jefe y decías, jefe, ¿me presta no sé qué? Y el tío te miraba de arriba abajo decidiendo si se lo ibas a devolver o no, y alguna vez me dijo, no, pero si vengo todas las semanas y eso. No. Y no es no, y no jugabas más. O sea, que la cosa era peculiar y tenías que ver al tipo la pinta que tenía. Bueno, es como el que sale en los animes, prácticamente. Pues era el de verdad, eso directamente. Pero ahora tenemos, mira, cuando estuve en el Museo de Arcade Vintage de ahí de Ibi, fue en parte como entrar otra vez a eso, porque lo tienen todo montado y por supuesto tienen su máquina de Street Fighter 2 y un montón más y lo tienes ahí montado. Pero ahora también encima puedes jugar en casa y tienes mil posibilidades. Entonces, bueno, es disfrutable. Tenemos también los garitos estos que están montando que tienen máquinas y además te puedes tomar algo. Está muy bien y te has quitado toda la parte del humo que muy bien decía Jonah que te echaban y también los macarras que intentaban echarte de la máquina o yo te lo paso y esas cosas, ¿sabes? Así que tenía su parte buena, pero tenía su parte un poco chunga que no tenía tanta gracia. Que como él decía, iba con guardaespaldas, porque una madre no se mete nadie. Pero cuando iba sin guardaespaldas, a mí una vez me sacaron un cuchillo, o sea que esas cosas... Madre mía. Y ahora que sonó dramático, era un cuchillo de untar mantequilla, la verdad es que no daba mucho miedo y al tío me lo quité de encima enseguida, pero es un hecho, me lo sacaron entonces. Así que bueno, a mí no me parece mal que las cosas hayan evolucionado, echo de menos los salones un poco, pero sigue habiendo sitios para poder ir, porque es verdad que lo de jugar con la gente es más divertido, ir con la gente siempre es más divertido que cuando te conectas. Y además no tiras del cable. Pero mira, mis sobrinos, por ejemplo, cada vez que vienen a casa, sobre todo los primeros juegos a los que jugaron fue al Street Fighter 2 de la Super Nintendo Mini, porque tenía Super Nintendo Mini y cuando vinieron dije, ¿qué juego está bien para que se diviertan? Y eso, y les puse eso, les puse el Mario en la Switch, por supuesto, el Mario Kart, pero con el de Street Fighter 2 se lo pasaban pipa y no se pegaban de verdad entre ellos, así que era fenomenal, les encantó. Sí, sí, sí. Es un juego muy vivo. Pues bueno, tú ya has contado tu experiencia. No sé si hay algo más que quieras resaltar de todo aquello. No, podemos decir vale. Si quieres los personajes que más nos gustan, porque otra cosa... Pues sí, ¿cuál es el que usabas tú? A ver, a mí siempre me gustó Ryu. Ya sé que dice, va, Ryu es el que estaba el primero y eso, pero joder, es que siempre me ha encantado directamente. Y es el que entraba realmente entre los ocho jugadores originales de Street Fighter 2. Pero ya en las siguientes versiones, que ya puedes usar a los grandes maestros, mi favorito siempre fue Vega. Y fue Vega porque no es fácil encontrar luchadores españoles. Y bueno, ni personajes españoles en los videojuegos. Y este era muy rápido, era muy ágil, tenía unos ataques rapidísimos y era español. Entonces me pasó igual en... Es el argumento, era español. En Soul Calibur, por supuesto, y pasó lo mismo con Soul Calibur. Por cierto, hay dos cosas curiosas con Vega. La banderita que sacaban en los primeros juegos era franquista. Ya. Yeah. Luego lo corrigieron. A cambio, el traje es la bandera republicana. Tenían un rojo, lío. Amarillo y morado. O sea que no había contradicción ni nada. Creo que los japoneses no tenían ni idea ni de lo uno ni del otro. Cogieron, vieron colores, lo combinaron, vieron la bandera y dijeron, debe ser esta. Menos mal que el tercero que vi ya la habían cambiado por la bandera constitucional. Pero vamos. Que es, dejando esa parte, es un personaje español. Me pasó igual en Soul Calibur, que mi personaje favorito era Cervantes. Sí. Lo malo es que todos los personajes españoles son villanos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los demás a cuál cogíais? Pues yo era de Ryu también al principio, pero claro, es que yo soy profesor de karate, entonces claro, el tío iba vestido muy de karate y tal, era como muy obvio que me lo tenía que coger. Pero luego cuando salió, en otras versiones salió Fei Long, me iba a Fei Long porque era como Bruce Lee, ¿no? Entonces era como muy típico de artes marciales, de tal, y era también mi personaje. Entre los dos he ido combinando. Ahora sigo llevando a Ryu, la verdad, en las versiones nuevas. O sea que por ahí tiramos. Uh-huh. Vale. ¿Y Nuria? Pues yo cero sorpresa, ya lo he comentado. Ah, vale. Chun-Li y cuando salió Cammy, pues también me la cogía, la verdad. Es que son las dos tías y son las putas amas, la verdad. Yo hubo una época que me puse como súper seria con el gimnasio y dije, yo quiero esas piernas. Luego ya vi que igual mi vida pues no me iba a llevar por esos sitios y dije, bueno, pues me hago boxeadora. Pero sí. A mí los personajes de chicas me encantan. Aparte, es verdad que con Cammy... Bueno, tenía como, o sea, como que con Chun-Li como era el origen, ¿no? Era como la semilla y como que le tenía un cariño pues como diferente, pero las dos personajes mujeres son las que me cogía, la verdad, y me sentía pues como súper poderosa, porque yo no jugaba, o sea, yo me pasaba, bueno, es que soy una flipada, me pasaba lo mismo que con Pokémon, también porque era pequeña, ¿eh? Pero yo no jugaba con personajes, yo era ese personaje, o sea, yo estaba pegando y yo recibía los golpes, ¿no? En ese momento, entonces bueno, sí, con las dos chicas. Y os quería comentar, hacer como una pequeña referencia, y era, bueno, a la gente que le guste el anime, incluso si no te gusta el anime pero te gustan los fighting, hay un juego que se llama High School Girl que está en Netflix. La verdad que visualmente es un poco pocho porque está hecho en CGI, a mí no me llamaba la atención, pero tiene una historia súper chula, que simplemente es un chico y una chica, la chica es como muy reservada, pero a los dos les gustan las recreativas, los fighting, y ella es una puta ama, o sea, es la jefa. Entonces él, para poder estar con ella, para poder conocerla, entrena un montón como para poder estar como al nivel y poder ganarle. Y es súper guay porque hay un montón de referencias, y creo recordar que era de Street Fighter, pero no recuerdo. Y la verdad, bueno, no sé, no es muy largo, y es bastante bonito y... Uh-huh. Bueno, no sé, si lo queréis ver, sí, pues sí. Ahí lo dejo. De hecho, para los mecenas tenéis un episodio que grabamos precisamente sobre la serie, que nos gustó, ¿no? Desde el punto de vista de jugadores. Es verdad que luego la historia en sí y los personajes a lo mejor te daban un poco más o menos igual, pero la verdad es que lo que dices, Nuria, los enfrentamientos, además las máquinas conectadas para poder jugar, además estaban las Astro City, que eran las máquinas de las salas de Sega y todo eso, pues allí tenías también todo eso, sale en está muy chulo, a todo aquel que le gusten los videojuegos, esa serie es muy disfrutable. Al que no, como vaya por la historia... va a salir escaldado porque no es demasiado potente. Pero bueno, es que además personajes son bastante raritos, pero molan mucho. Yo creo que es una recomendación estupenda. Yo disfruté muchísimo. De hecho, me quedé con el final de la segunda temporada diciendo, aquí esto está abierto para una tercera, pero todavía no ha salido y no sé si hay planes, la verdad. No sabemos. Bueno, mi luchador favorito, que sé que a nadie le importa, es Dalsin, no el medicamento, que podría, sino el que es de la India y estira su cuerpo. Porque era muy fácil de usar. Al fin y al cabo no tienes que acercarte al enemigo y eso ayuda mucho. En fin, dicho esto, vamos ahora... A mí me importa, Sergio, que lo sepas. Vale, gracias. Me parece muy bien. Y mola mucho Dalsim. Lo que pasa es que a mí me parecía, al contrario, dificilísimo de usar. Ya. O sea, que si quieres hacer combos y esas cosas, supongo que sí. me gustaría, antes ya de meternos en el desarrollo... ¿A qué creéis que se debe la vigencia de este Street Fighter 2? Porque fijaos, la propia Capcom yo creo que ha intentado emular el éxito de esta segunda entrega a veces sin acierto, ¿eh? Ha tenido bastantes fracasos en el camino y al final siempre volvemos a esta piedra angular, al 2. ¿Por qué? Yo creo que es un poco por el hecho de que como fue tan boom a nivel competitivo, siempre han intentado copiar un poco la fórmula del éxito, ¿no? Que lo han conseguido con sus más y con sus menos, la verdad. Han tenido variantes a nivel de gráficos, a ver qué tal. Han tenido la formulación de combos de una manera o de otra. Entonces, yo creo que cuando encuentras una gallina de los huevos de oro, ¿por qué no intentar replicarla, ¿no? Tampoco te puedes quedar siempre con el mismo juego, porque la gente al final acabará dejándolo. Que no ha sido el caso, que esa es la gracia. Pero normalmente cuando un juego de lucha sale una versión posterior... se suele abandonar el anterior. Entonces, intentando subir un poco el nivel, el tal, con lo que habían aprendido de ese juego y todas sus versiones. Intentaron con el 3, intentaron con el 4, intentaron con el 5. El 5 salió bastante mal, por cierto. Luego lo han ido parcheando y lo han ido arreglando, pero fue un fracaso a nivel de jugabilidad importante. Y no han acabado de... Ahora es lo que digo, ahora va a salir el 6. A ver qué tal saldrá. Tiene buena pinta a día de hoy. Hemos visto ya betas y cosas. Pero no sé. Para mí fue la gallina de los huevos de oro y fue un juegazo que es normal que intentaran replicar ellos mismos. Ellos mismos y otras muchas compañías que han intentado hacer clónicos con una calidad a veces bastante... La verdad es que desdeñable, pero bueno. Además, es un juego que marcó un antes y un después. Ya sé que lo decimos muchas veces, pero claro, hacemos programas dedicados a grandísimos juegos, así que es normal. Y este es uno de ellos, marcó un antes y un después en los juegos de lucha. No creo que existiera Mortal Kombat si no hubiera una Street Fighter 2. No un Street Fighter 2. Y por supuesto, Tekken, todos los que vinieron posteriormente, realmente beben mucho de la popularidad que alcanzó. Además, Nuria dice que sus personajes favoritos, sobre todo Chun-Li, pero luego Cammy, fue el primer juego que tenía para elegir una luchadora. O sea, que podía escoger y no solamente elegir luchadores, sino también una luchadora. Fue el que abrió la puerta. Luego ya todos los demás empezaron a incorporar luchadoras también. Vieron que la gente no se asustaba por... Es una tía, no puedo jugar con ella, a lo mejor se me cae algo. No, puedes jugar con ella. Y mola mucho. Y es lo que pasó. O sea, que es un juego que tuvo muchas cosas. Además, para el día de hoy sigue siendo un juego que puedes jugarlo... Y es todo el rato muy fácil de acceder y es no te pierdes en la historia, no se alarga enormemente. A mí me encantan, como yo soy un jugador muy raro, que los juegos de lucha los juego por la historia, lo que tiene mucho delito. Pero es verdad que le voy a hacer. Siempre me juego todos modos campaña. No me gusta el competitivo porque tengo mal perder. Entonces prefiero el modo campaña, que si insulto a la tele no le pasa nada. Entonces... no tienes ese problema. Ahora, por ejemplo, los Mortal Kombat o los Tekken, el Tekken 7, por ejemplo, tiene una historia que no me acuerdo cuántas horas usaban. El Dragon Ball Street Fighters, creo que la historia dura más de 8 horas, que para un juego de lucha me parece una auténtica locura, una barbaridad. Y además es bastante repetitiva, pero eso es otra historia. Es una auténtica locura. Entonces, a mí me parece bien, me parece que haya un buen nuevo compañía, los Injustice, por ejemplo. Pero este tiene... muy poquita, y lo que pasa es que coges, luchas los dos o tres combates como haya ido, pasas a la siguiente ronda, pasas a la siguiente ronda. Es muy activo. Y luego encima, la otra cosa que tuvo que le enganchó y que eso se ha mantenido, es el luchar contra tu amigo o contra quien sea, hacer el torneo y luchar uno contra otro. Pues ese modo versus es esas las cosas que yo creo que ha enganchado y que ha mantenido durante todo este tiempo el interés. Ese modo versus y esa conexión las máquinas, o sea, la parte en que no jugabas solo contra la máquina, sino que juegas contra otros. Pues eso se funcionaba entonces y sigue funcionando ahora. Y era divertido entonces y no ha dejado de serlo. Está claro. La prueba es que estamos aquí dedicándole un programa y yo creo que lo mejor es que nos centremos en cómo se creó, cómo se gestó este Street Fighter 2. Vamos a ello. Hay que decir que el desarrollo de Street Fighter 2 comenzó poco después del lanzamiento del primero, allá por el 87, y ese primer Street Fighter fue el primer juego de lucha competitivo producido por Capcom y que pronto se convirtió en un éxito comercial en los salones recreativos, introduciendo además mecánicas que ya se quedarían en el género como los ataques especiales y los controles de 6 botones. Este primer Street Fighter fue dirigido por Takashi Nishiyama, a quien antes, bueno, había dirigido un juego que se llamaba Kung Fu Master en el 84, y es a partir de las luchas contra los jefes de ese título, de ese Kung Fu Master, y de la influencia de los mangas shonen japoneses, lo que daría pie, lo que haría nacer la franquicia que todos conocemos. El caso es que, a pesar de que fue bien recibido, el equipo de desarrollo de Capcom sabía que había margen para mejorar y crear algo aún mejor, valga la redundancia. Ese equipo al que se le encargó dicha tarea estaba liderado por Akira Nishitani y Akira Yasuda, quienes trabajaron incansablemente para crear un título de lucha que fuera más emocionante, más profundo y accesible que su predecesor. Y me quiero quedar con esto, con lo de la accesibilidad y el que fuera emocionante, porque acercarse ahora al primer Street Fighter resulta una experiencia bastante dura. Evidentemente, este especial está centrado en el 2, pero creo que, por ejemplo, Atreides, lo tienes bastante fresco, que nos lo contabas por el chat esta semana, que acercarse a esta primera iteración era un dolor de muelas. Sí, pero no era porque lo tuviera fresco, sino porque me dejó muy mal recuerdo. Yo lo jugué, sí, es verdad, yo lo debí de jugar por aquella época. Sacaron un montón de versiones de la primera Street Fighter, ya había jugado de Street Fighter 2, y cuando tuve la oportunidad de jugarlo en PC, pues lo jugué a ver cómo era, y me pareció, no sé, se me hizo lento, se me hizo pesado, se me hizo muy difícil, me costó muchísimo pasármelo. Y no sé, me dejó muy mal recuerdo, sinceramente. Entonces, pero no, fresco, ya te digo que no lo tengo porque sería por los 90 cuando lo jugué. Y ya te digo que me pareció espantoso. Nada que ver, sobre todo viniendo ya de Street Fighter 2. Sabes que a lo mejor, si fuera de, lo claro. jugara cuando salió en su momento, pues le habría encontrado una regla. Hombre, no está tan mal, fue un precursor, un no sé qué, no sé. A mí me pareció que había una diferencia, una distancia entre el 2 y el Street Fighter primer ingenio, que de verdad no parecían ni de la misma. Bueno, es que realmente no eran ni de la misma generación, eran incluso máquinas distintas, en placas distintas, pero que no me gustó nada. Así que no lo tengo fresco, lo siento, Sergio, no he tenido valor de volvérmelo a jugar, ¿sabes? Me dejó un mal recuerdo y no quise perder tiempo con él. No sé si los demás habéis podido jugar, al menos verlo, porque es que es otra historia, o sea, y no me refiero a historia como argumento, sino realmente no se parece en absoluto a todo lo que propuso el 2. De manera que yo creo que eso también alaba el trabajo que hicieron este equipo de desarrollo de cara a mejorar y pulir todo lo que había en el 1, pero que era un diamante en bruto. Y eso es, vamos, se puede comprobar. El caso es que, como digo, hay una pareja que es la que tiene más protagonismo en esta tarea de ponerse manos a la obra con este Street Fighter 2, Akira Nishitani, Akira Yasuda. Vamos a empezar por Nishitani porque nació el 14 de septiembre del 65 en Osaka, Japón, y él desde una edad muy temprana mostró un gran interés por los videojuegos y pasaba gran parte de su tiempo libre jugando y creando los suyos propios. Si es de los 60, podemos entender que es de esa primera generación que vivió los videojuegos con una gran intensidad. El caso es que él, después de graduarse en la universidad, comienza a buscar oportunidades en la propia industria. Al fin y al cabo, como jugador, lo que quiere es volcarse en eso. Y es así como en el 88 comienza su carrera en Capcom como programador. Su primer proyecto fue trabajar en el desarrollo de Mega Man 2, pero el mayor éxito de todos dentro de Capcom fue su papel precisamente como diseñador principal en este Street Fighter 2, que se convirtió, que vamos a decir, en un éxito mundial que no solo revolucionó el género de los juegos de lucha, sino que también marcaría su propia trayectoria laboral. De hecho, Nishitani continuó trabajando en Capcom en varios proyectos, incluyendo Captain Commando y Final Fight, ambos juegos de lucha que se convirtieron en éxitos en los 90, y sobre todo, ¿qué vamos a decir de Final Fight? Lanzado en el 89, un clásico del género Yo contra el barrio. Seguro que todos habéis jugado en algún momento este Final Fight, que bien se le podría dedicar otro informe de misión, ¿eh? También hubo tocada en recreativa de ese Final Fight, ¿eh? Otra maravilla del juego y carné de recreativa, e incluso en casa después más tarde. Una maravilla, súper divertido. Y el género de Yo contra el barrio para mí es de los más divertidos de esa época, la verdad. Ese y Streets of Rage, yo creo que son dos joyas de ese género. Iba a decir ese y Streets of Rage con esas mismas palabras, así que no añado nada. Tal cual. Pues ahí está, fijaos, la trayectoria de Nishitani, que no se queda ahí, porque en el 96... Después de todo esto, él decide dejar Capcom para fundar su propia empresa de desarrollo de videojuegos llamada Arika. Bueno, la compañía ha creado varios títulos a lo largo de los años, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, nombres como Street Fighter X y Fighting Layer, pero es que también ha trabajado en otros géneros como los juegos de carreras, de puzzle. Pero de toda esa carrera posterior a Capcom, uno de los mayores éxitos de Arika fue Dungeons and Dragons Tower of Doom, lanzado en el 93, y la secuela Shadows Over Mystara en el 96. Dos títulos muy queridos y respetados por los fans. Yo jugué en Wii U, por cierto, a este Shadows Over Mystara, ¿eh? Y muy chulo, sí. Yo creo que lo jugué en la 360, en la arcade, en... como descargable. Me parece que salió una uh-huh. versión que incluía los dos y me encantaron, la verdad, es que estaba muy chulo, ¿sí? Era otro tipo yo contra el barrio, porque era un barrio más, ¿cómo se llama esto? Más medieval y sí, con dragones y eso, pero estaba chulísimo, sí, estaba muy bien. Pues ahí lo tenemos. El caso es que a lo largo de su carrera Nishitani ha sido reconocido, pues ya lo estáis viendo, como uno de los diseñadores de videojuegos más influyentes en la industria. Ha ganado varios premios, ha sido invitado a hablar en conferencias por todo el mundo y sobre todo de él se ha valorado su enfoque en la jugabilidad y la atención al detalle. De hecho, sus contribuciones a la industria son ampliamente reconocidas. Y su legado continúa influenciando a los diseñadores de videojuegos de todo el mundo. Hemos hablado de Akira Nishitani porque era importante, pero también de la otra mitad de este tándem hay que corresponderle a Akira Yasuda. Vamos a descubrir quién es. Akira Yasuda, que también se le conoce como Akiman, es la otra parte, como digo, que de esta mitad que dio vida a Street Fighter II. Es un diseñador y artista conceptual japonés que él nace el 21 de julio del 64 en Tokio. Y desde joven Yasuda ya tiene una gran pasión por el anime y los videojuegos y comienza a trabajar en la industria de los videojuegos precisamente a principios de los años 80. Muy interesante esto, ¿eh? Quedarnos con esas influencias culturales, el anime, porque va a marcar su trabajo posterior sin lugar a dudas. De hecho, su primera experiencia fue como diseñador gráfico en Capcom, donde trabajó en títulos como Son Son y Captain Commando, que ya lo mencioné antes. De ahí iría escalando dentro de la compañía y a principios de los 90 se convertiría en uno de los principales diseñadores de personajes de Capcom. Él dio vida, de hecho, a los diseños de muchos de los juegos de lucha más icónicos del momento, y no hablo solo de Street Fighter 2, que por supuesto, sino de Darkstalkers y Final Fight. Y me parece importante porque en este género creo que es relevante crear a personajes carismáticos. No sé si lo ves igual. Evidentemente, la parte jugable es muy importante en un juego de lucha, pero también esto, que al final tú piensas en Chun-Li, en Guile, en Blanca, Bison, y llevan su sello. También Morrigan en Darkstalkers, a Cody, Guy, Poison en Final Fight. ¿Qué pensáis de esto? ¿Se valora lo suficiente la parte artística, lo visual en los juegos de lucha? Yo sí que lo valoro mucho, la verdad. O sea, a mí dos de los juegos de lucha que más me gustan, y ahora voy a quedar muy mal porque no me acuerdo cómo se llamaba, ahora lo buscaré. Pero uno es Street Fighter y otro es un juego que creo que viene de un anime, que no me acuerdo cómo se llama. Lo buscaré, ahora no me acuerdo. Pero yo creo que es importante porque al final... No, los ojos no. Era uno que tenía... Era una cosa y luego otra. Bueno, da igual, ahora lo busco. No, el Guilty Gear, bueno, no, es que ahora... sí que sé cuáles son. Sí, sí, ahora lo buscaré, perdón, es que he ido muy rápido. ¿Ranma porque medio? ¿El qué? ¿Ranma un medio? ¿Que era una cosa y luego otra? No, no, eso es un anime, eso sí que sé lo que es, hombre. Bueno. ¿El SNK vs Capcom? No, tampoco. Vale, pues ya está, no callamos. Ay, ¿cómo se llama? Es que, jolín, es raro. ¿BlazBlue? Lo tengo en la punta de la lengua. Ese, ay, el Grand vale, Blue. Vale, ese. Y me gustan por la estética. Yo me he dado cuenta que al final, al menos yo, las cosas que juego muchas veces son por la estética. Y en los fighting creo que, como tampoco tienes, por ejemplo, una historia, es verdad que muchas veces tienes historia, pero bueno, sabemos, todo el mundo sabemos que nadie entra en un fighting por la historia. Me refiero, si te gusta mucho, te la echas por desbloquear personajes y tal, pero... como que no es lo más importante, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos puede marcar o que nos puede hacer escoger un fighting, aparte de los combos y demás, ¿no? Como el gameplay, digamos, es la estética, ¿no? Entonces, una estética muy marcada, una estética que tú veas el juego y digas, es tal. Street Fighter, por ejemplo, creo que esto sí que lo tiene, que... También es verdad que los personajes que tienen ya son de los 90, y el recorrido es que han seguido siendo los mismos y como mucho han cambiado a veces alguna paleta de color, ¿no? Pero creo que la importancia de hacer y de tener el arte, ¿no? Y tener el pues eso, como la magia de saber crear personajes con carisma, que al menos yo lo veo mucho aquí, porque es verdad que son personajes muy diferentes, a la vez muy iguales, porque son todo, claro, personas súper mazadas, pero claro, obviamente no vas a poner una persona esquifida. Bueno, tenemos al Catecustatis, Sergio, pero bueno, es que ese es un personaje que da mucho asco jugar contra él. Ya, ya. Pero que creo que eso, ¿no? Que tener como una identidad hace que te puedan reconocer cuando te ven, o gente incluso que no haya jugado, pero que Chun-Li yo creo que se sabe que se... Aunque a lo mejor puedes creer, si no uno conoces el juego, decir, ah, pues a lo mejor es del Tekken o es de no sé qué, pero tú sabes que es un personaje de fighting. No sé si me explico, ¿no? Como que al final es una identidad, que creo que es lo importante de este tipo de juegos, porque al final es lo que te va a hacer diferenciar, porque la gente que no conoce el juego los va a ver todos los muñecos iguales, si no, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Y del Gran Blue a mí me gusta mucho, aparte hay un personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se suponía que había sido una chica o algo así, o que algo, bueno, que me encantaba, que era como un señor con barba y que cuando te tiraba, te hacía según qué ultis, te echaba como corazones o algo así. Bueno, increíble. Sí, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, la verdad es que tener una estética bien marcada en tu videojuego siempre es una garantía de por lo menos que lo reconozcan, ¿no? Luego ya va más allá la calidad del videojuego en sí. Pero creo que en los fighting es casi tan importante como la jugabilidad tener una estética bien definida. Hay muchísimos juegos, bueno, se llaman Anime Fighters, con estética anime, con diferencias en el gameplay, que en lo que realmente se diferencian es en el tipo de dibujo, ¿no? La forma de hacer la forma de hacer el arte. Y vamos, yo para mí, igual no el 50%, pero sí un 40% de un videojuego de lucha es el arte, el diseño y cómo son los personajes y cómo se mueven. Para mí es primordial. Completamente. Me estaba acordando del X-Men versus Street Fighter, que también lo ha hecho este caballero, y me acuerdo del Hulk, y ese Hulk me dejó enamorado cómo estaba hecho. O sea, me molaba más incluso que salía en los cómics y todo, por el aspecto, el movimiento, el poder que transmitía con los golpes, todo eso estaba muy bien hecho. Todo eso es parte del diseño de personajes que hacían. Estaba francamente muy bien. Pero vamos, además en Punisher, por ejemplo, que también lo hacía él, salía el propio Punisher y luego salía también Nick Fury. Y molaba un montón porque eran muy reconocibles, estaban muy bien hechos y te dejaba eso, te enganchaba. Y estoy hablando con esto. Yo he visto que cuando he dicho Darkstalkers, lo primero que he dicho ha sido Morrigan. Y lo otro que recuerdo, que no recuerdo el nombre, es un ojo enorme, que también era uno de los personajes que salía y luchaba. O sea, son personajes súper característicos que luego hacen que cuando hablas te acuerdes de eso. A lo mejor no te acuerdas del combo que podías hacer, a lo mejor no te acuerdas del golpe que era, pero lo que se te queda grabado es precisamente ese aspecto tan característico. Y como bien decía Yona, ese aspecto, sobre todo en los de anime, que los diferencia, aunque puedan ser parecidos luego jugando, son los personajes los que te hacen recordarlo y el aspecto que tienen. A mí, y además este hombre, lo he buscado después de que has dicho lo que había hecho, ha hecho unos trabajos espectaculares y de un montón de juegos que me gustan. O sea, que juegos y animes, panteón, porque incluso anime, ¿sí? En Code Geass, que me parece fantástico, también ha participado, bueno, increíble. O sea, hay muchísimos animes también de Gundam y ahí está. Pues fíjate, ya nada más que por eso tiene todo nuestro cariño y amor por haber contribuido a personajes que son ya característicos. Lo estoy mencionando a Chun-Li, a Morrigan, a tantos y tantos. El caso es que en el 99 Yasuda deja Capcom para fundar su propia empresa de diseño, Design Wave. Y desde entonces ha trabajado en varios proyectos, incluyendo la creación de personajes para juegos móviles, colaboraciones con otros estudios. Lo que está claro es lo que estamos diciendo, que tiene un estilo muy distintivo a la hora de crear personajes icónicos que han inspirado muchos otros diseñadores y artistas en todo el mundo. Eso sí, nos parece curioso que tanto Nishitani como Yasuda abandonaran Capcom después del macro hit que supuso Street Fighter 2 para montar sus propias compañías. Yo imagino que tuvieron que acabar como muy quemados o hasta arriba de pasta para decir, nos vamos y montamos cada uno su propia empresa. O es por sobrecarga de faena o es por sobrecarga de ego también, que podría pasar, que no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea de lo que pasó, pero Pero puede ser que sea como diciendo, yo he sido el gran creador de Street Fighter y me merezco estar en una empresa que me alabe toda mi faena y poder llevar yo un proyecto en solitario con mi equipo. Entonces, no sé, supongo que siempre nos quedará esa duda. Sí, por especular y yendo un poco al hilo, hay que tener en cuenta que siguieron trabajando con Capcom de forma habitual y participaron en los siguientes y en un montón de iteraciones de Street Fighter. Entonces, me imagino que mal no acabaron y que lo que debieron pensar es: me pagan X de sueldo por trabajar aquí, monto mi propia empresa. Y supongo que podré vivir mejor, ganaré más, haré esto y podré hacer otras cosas si quiero. Y está claro que contaron con el soporte de Capcom posteriormente, así que no debieron, ya digo, no debieron acabar mal y debieron pensar eso, que podían trabajar desde fuera y que les iría mejor. Y parece que mal no les ha ido, porque por lo que veo del último que hicieron fue Star Ocean de Dream Force, que es de 2022, así que ahí siguen en la brecha. Fíjate. En fin, vamos a volver a lo que fue la concepción de Street Fighter 2, porque estábamos hablando de que Nishitani y Yasuda tenían la difícil responsabilidad de mejorar las bases de ese primer juego. A fin de cuentas, el primer Street Fighter fue criticado por tener unas mecánicas rígidas, poco intuitivas, que hicieron que fuera precisamente pues poco accesible para esos jugadores más casuales. De ahí que el equipo de desarrollo tratase insistentemente de dar con un sistema más ágil, emocionante, fácil de entender, lo que sin duda ayudaría a atraer a una audiencia más amplia. Y para lograr este objetivo se introdujeron una serie de innovaciones que llegarían para quedarse. Una de las más importantes fue el sistema de combos, que permitía a los jugadores pues realizar una serie de movimientos consecutivos que podían infligir un gran daño al oponente. Curiosamente, los combos nacieron de manera accidental durante el proceso de testeo. De hecho, ha sido gracias a una entrevista que he encontrado en el sitio Polygon, donde algunos de los miembros de ese equipo de 35 o 40 personas contaban precisamente cómo durante el desarrollo se daba lugar a diversos accidentes que algunos acababan bien y otros mal. El caso de los combos fue una maravilla, pero voy a mencionar también la otra parte, los errores graves en la programación, principalmente con Guile, con ataques que dañaban al contrincante sin importar en qué punto de la pantalla estuviera, un glitch que hacía que te fusionaras con el oponente. Había otro que era que Ken era ligeramente más fuerte que Ryu, pese a que el código de ambos era esencialmente el mismo. Blanca apareció, por ejemplo, con una debilidad monumental contra los Hadouken de los personajes. Si recibía uno de estos a mitad de uno de los ataques especiales, el daño era devastador. Pero bueno, de todos estos errores, digo que había uno que fue muy afortunado, porque revisando estos bugs en el escenario, sobre todo de bonus, de la destrucción del coche, el diseñador Noritaka Funamizu encontró la clave de lo que serían los combos, algo que ya sabemos que se ha vuelto una tradición en todos los juegos de pelea. Y él lo contaba así. Estas son sus palabras. Inicié la secuencia y vimos que durante el timing de los golpes era posible agregar un segundo golpe y continuar así. Pensé que era algo imposible de hacer que fuera útil dentro de un juego, pues el punto preciso del timing era muy difícil de atrapar. Así que decidimos dejar esta característica como algo escondido. La cosa más interesante es que esto se volvió la base de los títulos futuros. Después fuimos capaces de hacer el timing más cómodo y convertir los combos en una característica real. Pensamos que si tenías el timing perfecto, podrías colocar muchos golpes, hasta cuatro, me parece. Entonces, logramos poner hasta ocho. ¿Un bug?, se pregunta él. Quizá. Muy interesante esto de los combos, porque no solamente mejoraron la experiencia, sino que también añadieron un elemento de espectáculo, de emoción a los combates. Ya no solamente era divertido de ver, o sea, no era divertido de jugar, sino que también de ver desde fuera. Eran combates que no sabías cómo iban a acabar. Y esto es algo realmente apasionante, porque es lo que distingue a un jugador común de un jugador profesional, el sacar partido a estas técnicas. Estábamos los que aporreábamos todos los botones y por probabilidad a veces hacíamos cosas que ni sabíamos que podíamos hacer. Y luego los jugadores de pro. Pero, ¿qué os parece esto, lo de los combos? Porque es verdad que yo pienso en un juego de lucha actual, me da igual el que sea, y es imposible que no tenga un sistema de combos. Bendito bug, la verdad. O sea, no tiene más. Bendito fallo que nos ha nutrido. Supongo que hubiéramos llegado al mismo punto, pero seguramente muchísimo más tarde. Y gracias a este fallo, entre comillas, técnico, pues pudimos disfrutar los combos y a día de hoy es eso. No hay ningún videojuego de peleas que no tenga combos, básicamente. O sea, ese bug marcó esta línea de videojuegos para que todos siguieran esa cadena de golpes, ¿no? Y tiene además algo... los combos han dado mucho, perdón, iba a decir que han dado muchísimo juego, porque muchos juegos las mejoras se basan en puedes romper esos combos, no puedes romper esos combos, pueden hacerse combos aéreos, no sé qué. La variedad que se ha dado con los combos desde aquí hasta la actualidad es inmensa. Y ya digo, a veces son parte básica de lo que es el juego en sí. Así que ojalá se me dieran bien, todo hay que decirlo. Pero bueno, molan un montón. Yo quería comentar una cosa y es una palabra que aprendí hace un par de años que me enseñó un amigo y era la memoria... Bueno, es que ya ni me acuerdo cómo se decía la palabra, pero bueno, el mensaje os lo explico. Exactamente, la memoria muscular. Yo no sabía que existía eso. Y creo que es como un concepto súper interesante y que es muy necesario para, en este caso, para los combos, ¿no? Pero también es el hecho de, que esto seguramente Yuna también puede hablar de ello, y es la importancia de entrenar, que es una cosa que a mí me como que me explota bastante la cabeza, ¿no? El decir... porque yo nunca he jugado a nada como muy en serio, ¿vale? Por ejemplo, la gente del Counter-Strike entrena y estudia, porque sabe que si se pone en un punto concreto, las flash y todo eso irán mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los fighting también es súper importante el repetir para que te salga bien algo, ¿no? Porque el timing es súper importante. Entonces, con el tema de los combos, a mí que me ha pasado siempre que, aparte de que soy bastante mala en eso, lo reconozco, porque soy lenta. O sea, a mí lo que me pasa es que tienes que tener mucha rapidez y agilidad con el mando, y yo esta habilidad, pues bueno, Dios no me la ha dado. Entonces... Bueno, no sé si va como muy por aquí los tiros, pero quería como reflexionar eso, ¿no? Que muchas veces creemos que, esto como que es muy fácil, o que es muy bueno porque ha tenido suerte, ¿no? Pero para poder hacer combos hay que darle caña, hay que estudiar, hay que entrenar y hay que entrar mucho en la parte del training, cosa que yo nunca hago porque soy... Totalmente. Tú le dices, quien diga eso, parece, es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Toma el mando, prueba, a ver si te sale igual. Porque no, es lo que decía antes, lo bueno de Street Fighter es que es un juego que es fácil ponerte a jugar con él. Tú decías que jugabas de niña, además, y ponerte a jugar se puede. Pero lo que dices también, lo de coger y sacar combos y saber jugar y aprovechar esos combos y poder romper un ataque y todo eso, no. Es nada, nada fácil, sinceramente. A mí ya me gustaría, porque como tú dices, eso de que Dios te dé el don, esto es de mucho entrenamiento y de tomárselo muy en serio. No basta con que seas bueno naturalmente, y es complicadísimo. Así que no, yo creo que los que opinan así es porque no se han puesto a jugarlo. Nosotros que lo hemos jugado, cada uno en su habilidad y en su nivel, sabemos lo complicado que es jugar bien. Sí. Al final, los jugadores profesionales pasan muchísimo rato en el entrenamiento, en el modo entrenamiento, es prácticamente su casa. Y luego intentar aplicar esos combos, esas cancelaciones de movimientos para meter otro especial en medio, generar oportunidades, es algo que tienes que entrenar. Al final es como el que entrena, yéndome a mi rama, ¿no? Como el que entrena un kata, ¿no? Que se llama, unas formas de karate. Si no lo haces 1000 veces, nunca te va a salir bien. Y en este caso es lo mismo. La agilidad de los dedos y tu cerebro tienen que estar entrenados, porque si no, nunca te van a salir bien, depende de qué movimientos. Claro. Y a todo eso se añade, recalco, la sensación de espectáculo desde fuera. La imprevisibilidad, que tú no sabes de cómo va a empezar un combate y cómo va a terminar. Porque no es que digas, hay un personaje que es mejor que el otro. No, depende realmente del uso que tú hagas de esos combos, de cuándo utilizarlos y saber tener la capacidad de adelantarte al movimiento del rival, saber lo que va a hacer para actuar tú en consecuencia. Y creo que eso es algo que se entrena, que requiere también de destreza, pero que aquí estaba la semilla en este Street Fighter 2. El caso es que había más innovaciones. Una de ellas muy importante de este Street Fighter 2 fue la introducción de 8 personajes jugables únicos, cada uno con sus propios movimientos y habilidades especiales, personajes diseñados para tener diferentes estilos de lucha, también de personalidad, que eso los hizo muy interesantes y atractivos para el público. Tenemos a Ryu, a Ken, a Chun-Li, que es la primera luchadora femenina de la serie, a Blanca, un luchador brasileño que tiene la capacidad de electrocutar a sus oponentes, en fin. Cada personaje tenía sus propios ataques especiales, como proyectiles de energía, agarres, patadas aéreas, lo que es verdad que te permitía experimentar con diferentes estilos y en base a eso crear tus propias estrategias para tratar de vencer a los oponentes. Y en relación a todo eso, tenemos que volver a esos diseños de Akiman que destacaban también por su atención al detalle en los fondos y escenarios, ¿eh? Porque cada uno es único, está lleno de elementos que reflejan la cultura y los lugares de origen de esos personajes. Por ejemplo, el escenario de Ryu en Japón, que tiene un templo japonés ahí al fondo, mientras que el escenario de Chun-Li en China tiene mucho de esos barrios típicos de la ciudad. Y sin meternos en polémicas, pero esto de que los luchadores vengan de diferentes lugares del mundo, ¿qué os parece? Porque a lo mejor ha envejecido regular, en según qué casos, como Vega, como Dalsim, no sé, es acercarse a otras culturas, pero desde los tópicos. Que a ver, que tampoco quiero ser revisionista o juzgar con ojos de hoy algo de los 90, ¿eh? Pero creo que en un programa así hay que mencionarlo porque esto es una realidad. Lo de Vega en los 90 ya era duro, ¿eh? Quiero decir que no es de ahora. Era mucho tópico haberlo cogido de que fuera de un torero, el aspecto, las bailadoras, es durillo, ¿vale? Ya no digo los detalles esos que no me di cuenta hasta que lo leí, que dije, lo de la bandera sí me había sonado, pero lo de la bandera republicana como traje sí me había sonado, pero lo de lo otro ni me había dado cuenta. Pero es verdad que a lo mejor queda un poco raro, pero es que eso se lleva haciendo toda la vida. Hay una peli que me gusta mucho, que se llama Contacto Sangriento, de Van Damme, y realmente hace lo mismo, trae a los personajes a distintos sitios para que haya distintos modos de lucha, porque al fin y al cabo, si traes a todo el mundo de Japón, tienes karate, tienes judo, tienes algunas más, pero te falta eso. Te los traes de Corea, pues ya tienes kung fu, te los traes de distintos sitios, pues te permite tener, darle una razón de ser de distintos movimientos, distintas formas de luchar. Así que yo supongo que sería por eso. Perdón, como muy bien me corrige Yona, que decía taekwondo de Corea y kung fu de China. Pero bueno, la idea es esa, la de que yo creo que eso sí me parece bien y me parece que sigue funcionando bien de traerlo de distintas artes marciales, de distintas partes. Curiosamente, el sabaté francés no aparece, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos de casi todas partes. Y yo no sé hasta qué punto, y esto obviamente no tengo ni idea, ¿eh? Hablo del desconocimiento, pero hasta qué punto también podría, es que son muchos clichés, esto obviamente se ve, ¿eh? Pero hasta qué punto no será pues un poco como para reírse, no a malas, ¿eh? Me refiero como para hacer sátira, ¿no? No lo sé, pero es verdad que son todo clichés muy heavies, pero bueno, al final, que no había de clichés en esta época, no solo los 90, o sea que en los 2000 tampoco es que todo fuera revolucionario, me refiero, todavía arrastramos muchas cosas y yo creo que se centraron más en qué personaje queremos hacer, cómo se ve desde fuera, pues venga, para adelante. Sabemos que Japón pues es como es, bastante cerrada y es bastante la palabra R, que acaba en ista, sí, para que nos entendamos. Entonces, bueno. De hecho, podía haber sido peor, que descartaron directamente a un torero como uno de los luchadores para el Street Fighter 2. Así que este por lo menos tenía la garra, que es chulísima, se sube por las paredes, o sea, por las rejas y todo eso. Podía, y había algún otro personaje más que creo que tenía el aspecto, no me acuerdo. Sé que vi dos descartes que dije, gracias a Dios, pero uno era el del torero y el otro no me acuerdo cuál era. Y Hawk, seguramente, porque también era un poco metiéndose un poco con la con la cultura indioamericana. Sí, pero a T-Hawk luego lo recuperaron. Sí, sí, pero el primer diseño era bastante, bastante turbio, la verdad. O sea, era un poco como lo de Vega directamente salido de torero, pues T-Hawk directamente de indio, de escapado de toro sentado y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, al final estamos en una época en la que, en 1990, estas cosas no se tenían en cuenta. O sea, no. si le hacías daño a alguien por su identidad, pues problema de ese alguien. Y por suerte esto, pues a día de hoy todavía seguimos luchando, pero poco a poco parece ser que va cambiando. ¿Mm? Bueno, así estaban las cosas y creo que al menos había que mencionarlo, porque es verdad que ahora uno se acerca, ve los diseños, ve ciertas fases y dices, uy, aquí algo me chirría un poco. Pero lo que no chirría porque suena que da gloria es la música. Porque sin lugar a dudas estamos ante una de las bandas sonoras más importantes de la historia de los videojuegos, creada por la compositora, por la diosa, por la maravillosa Yoko Shinomura, que es, bueno, la que ha conseguido que la parte sonora sea un elemento fundamental en la experiencia de juego y en la cultura popular. Yo qué sé, es imposible que no escuches la línea de bajo en el tema de Guile y que no se te erice el vello. En ese sentido, Shimomura consiguió una mezcla de estilos apasionante que varía desde la música electrónica al rock. Cada personaje tiene su propia canción temática que suena durante la selección de luchadores y durante la presentación antes de cada combate. Y la mayoría es que son tan reconocibles que es que han trascendido lo que es el propio videojuego. Ya he hablado del tema de Guile, pero qué decir del de Ryu, con esas guitarras eléctricas, esa batería tan particular. De hecho, la canción tiene un ritmo rápido y enérgico que refleja su personalidad como alguien serio, decidido. Y del mismo modo, hay efectos de sonido que están ya incrustados en nuestro cerebro. Ese Hadouken tan característico, o la sonoridad de los golpes en nuestros rivales. En fin, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de Yoko Shimomura a estas alturas? Nacida en el 67 en Hyogo, Japón, que comenzó su carrera en la industria de los videojuegos en la década de los 80, que ha compuesto la música de algunos de los juegos más populares de la historia, incluyendo este Street Fighter 2, pero también Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, hashtag justicia para Final Fantasy XV, por favor. La música de Shimomura, lo que está claro es que tiene algo. Se caracteriza, yo creo que por esas melodías tan pegadizas, esos arreglos complejos, la influencia de estilos desde la música clásica, el jazz, el rock, todo eso siempre se acaba filtrando y canalizando en sus composiciones. Y además es conocida por esa habilidad suya de componer música que es que encaja perfectamente con las escenas, con los altibajos emocionales de los juegos para los que trabaja y que, yo no sé qué pensáis vosotros, pero la música, la banda sonora de Street Fighter 2 es de esos casos que te los puedes poner en el coche, en el metro, donde sea, que te funciona, ¿eh? De hecho, la banda sonora batió todo tipo de récords de ventas en Japón. Luego ya lo iba a contar, pero bueno, da igual, tampoco iba a añadir mucho más. A mí me parece maravillosa, creo que es una de esas bandas sonoras que, además, me pasa con al ir cargando los juegos en las consolas, en las minis, empieza a sonar la banda sonora y es absolutamente reconocible, se te queda grabada y dices, ¡ah, cómo mola! Y es muy... ¿Cómo es esto? Se queda grabada a fuego, sinceramente, me parece una auténtica maravilla. Yo lo he disfrutado mucho, siempre nos ha gustado mucho esta autora, porque al fin y al cabo, Parasite Eve es una de las que más me gusta, pero tiene un montón de bandas sonoras estupendas, y este Street Fighter 2, yo creo que está, si no entre la mejor de las mejores, aunque creo que ella estaba más contenta con otra que hizo posteriormente, la de Breath of Fire, que dice que es su favorita, pero... Es difícil superar a la Street Fighter 2, sinceramente. Sin duda. O sea, tiene temas que yo creo que son para el recuerdo y eso está ahí. No vamos a extendernos mucho más. Sí que creo que es importante hablar de ciertas curiosidades, de anécdotas relacionadas con el juego que desde su lanzamiento han contribuido también a su fama y a su legado. Se ha creado un relato que va más allá de lo que estaba en la pantalla. Así que aunque sea de pasada, vamos a mencionar algunas de estas curiosidades. partiendo por el diseño de los personajes, que ya han salido algunos aquí mencionados, todos tenemos nuestros favoritos. Pues bien, Akira Yasuda se inspiró sobre todo en la cultura pop japonesa y en las artes marciales. Hasta ahí, pocas sorpresas. Sin embargo, se dice, se comenta, que Ryu y Ken podrían estar basados en los protagonistas de Karate Kid, la película del 84. No sé, a ver, se dan un aire, pero porque claro, es la imagen del moreno contra el rubio. No sé yo si más allá de eso podemos encontrar paralelismos, ya cada uno que piense lo que quiera. Sí que es verdad que con esto de los luchadores hay otras curiosidades relacionadas con los nombres. Siguiendo con Ryu, sabemos que significa dragón en japonés, mientras que Ken se traduce como puño o golpe. Por otro lado, Chun-Li significa belleza de primavera en chino. Y Bison, M. Bison, es un juego de palabras con Mike Tyson, M. Tyson, el boxeador. En cuanto a los finales, sabemos que Street Fighter 2, bueno, pues tiene desenlaces diferentes para cada uno. Algunos son más divertidos o extraños que otros. Por ejemplo, Dalsim, que se reúne con su familia, mientras que el final de Zangief es él bailando con Gorbachev. A mí esto me parece de verdad una locura. En cierta manera entiendo que era la recompensa de la época, esa especie de cinemática con alguna imagen, textos en pantalla. No sé si tenéis algún final de todos estos que os guste, uno más que otro, pero hay algunos que son la risa, ¿eh? Este que comentaba de Zangief me parece, wow. Sí, la verdad es que los finales son bastante aleatorios, ¿eh? La verdad, como dice Nuria por aquí por el chat interno. Es bastante aleatorio todo. Pero, a ver, le daba un toque. Es que al final es como la pequeña recompensa, ¿no? Esto que hablamos mucho de la cinemática en el punto álgido de lo que estás haciendo como recompensa. Y al final era una recompensa igual un poco tonta, ¿no? Hablando tal, pero le daba un toque y a mí me parece bien. También creo que implementó el tener esta cinemática al final de tu carrera, de tu arcade, ¿no? Lo implementó este juego y luego todos lo han seguido, por lo tanto, oye, la idea es buena. Eso es, sí. Y ya por acabar, ¿cómo no mencionar los trucos y códigos secretos? Uno de los más famosos es el de Shenlong, que supuestamente permitía jugar con un personaje secreto. En realidad, el nombre de Shenlong provenía de una traducción errónea del movimiento Shoryuken, que se encuentra en una de las primeras fases de frases de victoria de Ryu, la cual decía, en inglés decía, "You must defeat Shenlong to stand a chance". Debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad. Claro, la gran cantidad de fans que se preguntaban acerca del significado verdadero de esa frase así tan enigmática fue lo que originó un rumor que luego también fue extendido por las revistas, por los medios de la época. Recordemos que en aquel momento Internet no tenía ese uso y ese alcance masivo de ahora. Y de hecho he encontrado que fue la revista Electronic Gaming Monthly la que contribuyó a este rumor y de que este Shenlong era un personaje jefe secreto al cual solo nos podíamos enfrentar cumpliendo ciertas condiciones sumamente extremas. Bueno, este engaño se convirtió en uno de los más famosos y toda una verdadera leyenda en la historia de los videojuegos, teniendo una difusión, recalco, a nivel mundial, sabiendo que en aquel momento no tenían los medios que tenemos ahora. Yo no sé si vosotros sabíais de esta historia, de otras leyendas, otros rumores, pero a mí esto siempre me apasiona. Me ocurrió con ese informe de Pokémon y aquí también lo tenemos presente. Sí, yo la verdad que en el momento no lo viví, obviamente, porque con 6 años yo no sabía ni cómo se terminaba el juego. O sea, no sabía ni que se podía acabar. La cosa es que con el tiempo he ido descubriendo a través de, sobre todo, vídeos random que te salen en YouTube de cinemática de no sé qué, o los finales ocultos, o los secretos de tal. Y no por comentar ninguno en concreto, que igual los compañeros tienen como más información, sino lo chulo que era en la época que se crearan esos tipos de mitos, aunque luego no fueran verdad, pero yo me da envidia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que lo viví con Pokémon en ese caso, pero la magia es... Yo estoy mágica, hoy estoy chica, lo siento, ¿eh? Estoy yo hoy tratando con la magia en la boca. Pero lo chulo que era el hecho de que se crearan este tipo de mitos y que la gente pudiera ir como confabular y que no habiendo internet, que del boca a oreja, ¿no?, se fuera como comunicando y compartiendo este tipo de historias, me parece como súper guay, la verdad. O sea, aunque no fueran verdad, creo que como que molaba mucho, ¿no? Bueno, no sé, también que opine también Atreides y Jonah como lo vivían en el momento, pero yo como viéndolo desde la lejanía, me da como envidia y pienso, jolín, qué chulo, ¿no? Que incluso saliera en las revistas, ¿no? O sea, que ya llegó como a tener un reconocimiento, lo que tú decías, ¿no, Sergio? A nivel mundial, ¿no? Era que cuatro matadas lo comentaran en el parque, ¿no? En las revistas lo que salían eran los trucos que descubría cada uno. Estábamos en aquella época todavía sin internet, hasta el 94 creo que no se empezó a implementar la internet. Entonces lo que era en la revista tenía tu sección de trucos y tú la mirabas y mirabas a ver si había algunos juegos que salían que tú lo tenías, y ahí pues veías trucos. Y a mí lo que me hizo gracia fue que en Super Nintendo les estaba muy mosqueados porque la versión de Mega Drive incluía la posibilidad de utilizar a los cuatro grandes maestros. Y sin embargo, la originaria de Super Nintendo no. Así que corrió el rumor, precisamente eso, de coger y que existía la forma de hacerlo. Pero eso yo no llegué a verlo en ninguna revista. Eso era un rumor que corría, se decía, y incluso supongo que en alguna revista se diría que parece que se va a poder hacer, ha sido una combinación, pero nunca se dijo qué combinación había que hacer para poder utilizar a los maestros en el juego. Luego salió la siguiente versión y ya la incluía en Super Nintendo. Increíble. Increíble todo lo que se ha dicho acerca de esta historia y de otra, sí. Bueno, yo creo que podemos ir concluyendo este bloque, que hemos comentado algunos de los aspectos esenciales, pero ni mucho menos todos, porque además ahora, justo después de esta pausa, que vamos a escuchar el tema en mayúsculas, que todo el mundo imaginará cuál es, vamos a seguir comentando, desmenuzando todo lo que ha sido esta obra maestra. Así que hacemos una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para seguir disfrutando y deleitándonos con este Street Fighter 2. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso para seguir disfrutando de esta historia de los videojuegos encarnada en este capítulo que constituye Street Fighter 2. Y es que hemos hablado de cómo fue el desarrollo hasta ese alumbramiento cuando llegó a los salones recreativos de medio mundo, pero falta la otra parte, cómo lo vivió la comunidad. ¿Cómo fue esa recepción por parte de los jugadores? Y sobre todo, ¿qué influencia ha tenido en una escena tan particular y concreta, la escena competitiva, que hoy, seas jugador de Street Fighter 2 o no, en cierta manera te llegue, porque afecta a otros géneros, a los shooters, a todo tipo de juegos a lo mejor más estratégicos, incluso al Battle Royale, en fin, se ha generado una corriente que engloba muchísimos aspectos, pero que creo, y digo creo, porque ahora nos lo contará él, en cierta manera el origen del fenómeno de los torneos empieza con Street Fighter 2. Jonah, cuéntanos un poco más acerca de todo esto. Muy bien, pues sí, lo que yo tenía un poco en mente para explicaros a todos es un poco el tema del Evo, ¿no? A mucha gente os sonará, es el torneo por excelencia de juegos de lucha. Y todo esto se plantó con la semillita de Street Fighter, porque al final fue Street Fighter 2 el que fomentó la competitividad gracias a las máquinas recreativas. Las máquinas recreativas, como si habéis visto la serie que os ha publicitado antes Nuri, la de High Score Girl, estaban conectadas una con otra y podías enfrentarte a tu rival metiendo ahí tu yen, ¿no? tu moneda de 100 pesetas aquí en España, y podías hacer el uno contra uno contra el rival y medirte un poco, ¿no? A ver quién era más bueno, quién utilizaba la mejor estrategia e intentar vencerle para poder seguir jugando. Porque en aquella época si perdías te ibas fuera, o sea, ya no podías seguir. Se acabó tu dinero, vete a pedirle más dinero a tu mamá o a tu jefe o a quien sea y pues, sigue probando luego a ver qué tal. Entonces, al final, el tema de los torneos se empezaron a hacer en máquinas arcade, pero todo era muy local en esa época, estamos hablando del 92. Y digamos que los torneos se quedaron en eso, en el torneo de tu ciudad, muy poquita información, no había internet tan globalizado como ahora, por lo tanto no era tan fácil tener información sobre esa época. Pero algo cambió en 1996, en California, en Estados Unidos, donde se creó un torneo llamado Battle by the Bay, batalla por el... Ahora no me saldrá. Sergio, ¿tú qué sabes inglés? La bahía, ¿no? Sí. Donde 40 participantes se enfrentaron en máquinas arcade por proclamarse campeones del torneo americano, ¿no? Hasta entonces eso era lo más global que se podía haber hecho. Después de este 1996, hicieron una parada de 3 añitos hasta el 2000 y 2001, donde se realizaron 2 Battle by the Bay más. Pero algo pasó en el 2002, y en el 2002 este torneo de Battle fue Battle by the Bay, se rebautizó como Evo, el torneo que conocemos todos y que hoy en día todavía sigue funcionando sin problemas, excepto hombre, con la pandemia. Y suena que... mejor Evo, sí, sí, que al final BBB, no sé, hola mi BBB, sí, no, o sea, no pega. No tiene mucho punch, lo del de BBB. Pues el Evo lo fueron adaptando, ¿vale? Un poquito. Os voy a explicar un poquito cuatro cosas porque no quiero tampoco comer la cabeza a nadie. Lo fueron adaptando en 2004, este torneo. Desde entonces se ha hecho ininterrumpidamente, excepto en pandemia, ya os cuento. En 2004 se dejó de hacer el torneo en arcades para hacerlo en consolas domésticas. Se pasó a PlayStation 3 y a día de hoy se sigue haciendo en máquinas de Sony, excepto con una máquina en 2014, donde la mayoría de torneos se hicieron en Xbox 360. Ahora, a día de hoy, esto os lo cuento, no lo tenía escrito, pero como lo sé, os lo cuento, Evo está comprado por Sony. Por lo tanto, es más que probable que a partir de ahora todo se haga en máquinas de PlayStation, uh-huh, PlayStation 4, 5, o lo que se venga a partir de ahora, a no ser que cambie mucho el tema del comercio del evento. Entonces, 2004, ¿vale? Vamos a ponernos en situación. Cualquiera que haya visto algo de juegos de lucha, incluso Sergio, porque fue el que me lo dijo, ha visto un combate de Street Fighter, una famosa escena, donde Daigo Umehara, que es un jugador japonés, se enfrentaba con su Ryu a Justin Wong, jugador norteamericano, con Chun-Li, aquí Nuria representada, y Daigo le hace 15 parries, 15 bloqueos seguidos a un especial de Wong, estando a uno de vida, o sea, estando prácticamente muerto, y acaba llevándose la ronda. O sea, esa escena es algo espectacular, la gente gritando, sí, todo el mundo sí, ahí. Eso con está una, en YouTube. Con una real... Sí, sí, sí. Eso está en es YouTube. El moment. Sí, y perdona, es que se, no, que es que es eso. O sea, yo sin tener ni idea, o sea, ni sabía el movimiento que estaba haciendo ni nada. Tú lo ves y es que parece una serie de televisión, porque la coordinación de cómo encaja cada golpe, cómo lo bloquea, estás escuchando el bullicio de fondo. Es que es imposible que incluso tú desde tu casa, viendo el vídeo en YouTube, no te vengas arriba. Es que a mí me pasó. No te emociones. Sí. Para quien lo quiera buscar es el Evo Moment 37, ¿vale? O ponéis Daigo y Justin Wong y eso sale. Daigo es una leyenda, además. Ha ganado varios torneos en el Evo. Ha ganado dos de Street Fighter 2, pero es que se ha llevado de Street Fighter 3. De varios juegos ha escrito incluso libros. O sea, es una leyenda de los juegos de lucha, de la escena competitiva, Daigo. Daigo Umehara, de Japón, por si... Bueno, ya lo habéis dicho, ya lo he dicho antes, pero bueno. Luego, vamos a 2005, donde se traslada la celebración a Las Vegas. En Las Vegas es donde se celebra desde entonces hasta ahora. Se celebra allí en un casino. No, muy típico en Las Vegas, porque si no, no tiene gracia, claro. Y desde entonces hasta ahora lo estaban celebrando en Las Vegas y supongo que cualquier fighting gamer que se precie siempre tendrá ese viaje como uno de sus objetivos en su vida, ¿no? La verdad es que yo también me lo estoy planteando, seguramente el año que viene me vaya, o sea que es algo que tienes que hacer, ¿no? Es como el viaje a la Meca, pues para los jugadores de videojuegos de peleas, el viaje a Las Vegas, al Evo. Pero ir, es algo que se ha de ir. Claro, tú puedes ir. No. Eso te iba a decir, a participar. Sí, a participar, a estamparte. Yo voy a ir a que me peguen una paliza, pero voy a estar allí. Pero cualquiera se puede apuntar a un evento tan grande o antes hay como una fase de criba. No. Cualquiera se puede apuntar. Sergio, tú puedes apuntarte al Evo y te puedes ir qué allí. Fuerte. A lo mejor gano el primer combate. Quieras. Imagínate que se pone malo. ¿Sabes? Que ha comido una hamburguesa en mal estado. Y le ha sentado mal, sí. Esto ha pasado, por cierto, esto pasó el Evo pasado. Sí. En este Evo hubo un participante español que tuvo unos problemas gástricos. Uy, y sinceramente es una putada. Porque este chico seguramente podría haber quedado en una posición muy buena y no pudo jugar. Y perdona que te parece como una entrevista, pero es que me interesa mucho. ¿Hay dinero de por medio? O sea, si tú ganas, ¿te dan algo? En este Evo 2023, que se realizará en agosto de este año próximo, el premio mínimo por torneo son $25,000. ¡Oh! ¡Madre mía! Repartir entre los 8 primeros, si no recuerdo mal, ¿vale? Normalmente el objetivo es top 8, o sea, quedar entre los 8 primeros. Sí, sí. Es el objetivo que se suele marcar la gente buena. Pero es que y comparado... $5,000 por juego, sí, sí. O sea, dentro del Evo, es que yo me acuerdo, desde la parte del podcast que hablamos de noticias hace unos años, la polémica con Nintendo, porque está el Smash, que es un juego muy importante también del Evo. Lo que daba Nintendo era un mando al que ganaba. Sí, sí. Es que la verdad es que increíble. Lo de los premios de Nintendo, claro, bueno, entonces, es algo que se tendría que destacar aparte, ¿eh? Claro, pero yo entiendo que si tú quieres dedicarte profesionalmente a ser jugador de eSport, también tienes que elegir qué juego te sale más rentable. Es como el que elige una profesión, ¿no? Cuando estás en el instituto y te dicen, ¿qué quieres ser de mayor? Tienes que ver cuál es algo que se te da bien, pero también algo que te reporte dinero, y a lo mejor los juegos de Nintendo competitivos no es una buena manera de ganarte la vida. Es que con lo de Nintendo ya partes con un mando. Que te den otro tampoco creo que te vaya a compensar mucho, la verdad, por muy bonito que sea. No sé en qué cabeza cabe, de verdad. Partimos de la base de que vivir de los juegos de lucha es muy complicado. Uh-huh. Si estás en Japón o en Estados Unidos y hay torneos grandes y tal, puedes llegar a planteártelo. Si estás en España, por ejemplo, en España a día de hoy nadie vive de los juegos de lucha. Ajá, vale, está bien saberlo, ¿eh? Porque yo no tenía idea. Pero, por ejemplo, hablando de dinero, eso he comentado ya, que se había anunciado Street Fighter VI, sale en agosto, y se sale en sale en junio, y en el Evo de agosto ya sale como evento principal, y en la Capcom Cup, que se llama así, del torneo del Street Fighter VI, van a haber $2,000,000 de premio. Con un premio de 1,000,000 para el que quede primero. ¡Dios mío! Eso sí que es una cantidad alucinante. Es una brutalidad, ¿eh? Nunca se ha dado un premio tan grande en juegos de lucha. Nunca. Pero, y ya lo último, porque quiero que me sigas contando la historia del Evo, pero ¿ese dinero de dónde sale? Es decir, ¿tú pagas una cuota por inscribirte? ¿El público que asiste? ¿Patrocinadores, por supuesto? Sí, sí, hay patrocinadores. Obviamente tú pagas una cuota por inscribirte en el torneo, o sea, tú das un dinero y la compañía, por niveles de publicidad y tal, pues al final acaban financiando lo que falte. No hay más. Uh-huh. O sea, al final, claro, ellos al vender un juego generan un dinero, generan un beneficio. Y normalmente en todos los eSports, pues parte de ese beneficio va destinado a torneos, a eventos, a publicidad, o sea, una parte de marketing y todo eso. Y hay una parte pues, que se va destinado a premios de eventos. Si tú pones un premio de $1,000,000 o $1,000,000 en este caso para el primero, quiere decir que mucha más gente se va a comprar ese juego porque quieren tener la oportunidad de ganar ese dinero. Claro, es verdad. Entonces, seguimos. En 2009 fue la primera vez que pasaron de los 1,000 participantes ahí en Las Vegas. Y, por ejemplo, os voy a decir, vale, un par de ejemplos de participantes. El año pasado se llegaron a los 5.045 participantes, pero hay un problema. El problema es que en 2019 se llegaron a las 9.230. Uf, casi el doble. Sí, como podéis comprobar, ha habido una gran parte de una caída muy brutal de participantes debido seguramente a la pandemia. La gente se anima menos a salir de casa y bueno, al final... La gente tiene miedo, al final parece que ya haya pasado todo, pero no es verdad. Y cuando te juntas con tanta gente, pues al final si tienes familia, sobre todo mayor en casa y todo, pues la gente se ha tirado para atrás. Y sí que es verdad que bueno, aún así llegaron a 5.000 participantes, que está muy bien. Contamos con que al final los juegos de lucha son juegos de nicho, no es un LOL, no es un Valorant, no es algo así. Entonces, es difícil, sí que es verdad que es difícil. Lo mismo que te digo, que es difícil... vivir de los juegos de lucha es que al final generan mucho menos movimiento. Entonces... Y de dentro del Evo y de los juegos de lucha que van al Evo, ¿cuál es el que tiene más inscripciones? ¿El Tekken, el Street Fighter, Smash? No sé si ahí habrá más. Vale, mira, contando con que el Tekken y Street Fighter van más o menos siempre a la par y Smash hace un par de años que no entra como evento principal del Evo, uh-huh, por problemas de Nintendo con Sony, básicamente. El juego más jugado del año pasado fue el Guilty Gear Strive, el nuevo Guilty Gear, la nueva iteración de Guilty Gear, que sacó 2.158. Wow, o sea, 2.158 más que Street Fighter. Sí, sí, prácticamente el doble que Street Fighter. Uf, Qué curioso. Y que Tekken, ¿eh? O sea, que tampoco... Sí, mira, sí. Street Fighter V, en el último Evo, fueron 1.324. O sea, 900 personas más, 800, perdón, jugaron a Guilty Gear. Sí que es verdad que Street Fighter no deja de ser un juego de 2015-2016 y Guilty Gear Strive es de 2021-2022. O sea, que ha habido un tiempo que ha pasado y eso siempre lo complica todo. Pero sí que es verdad que ni Street Fighter ni Tekken serían los punteros. Está a punto de salir también, aparte de Street Fighter, saldrá Tekken 8 a principios de 2024 seguramente. Entonces ya veremos a ver cómo va el año que en 2024. Ajá. Pero de momento, pues bueno, tenemos estos números. Todo esto, hemos hablado de torneos principales, ¿vale? Luego están los side tournaments, que la gente se lleva hasta sus consolas y todo, y monta torneos. Street Fighter 2 siempre ha estado allí. Pero voy a hacer una pregunta aquí a todos, ¿vale? ¿Sabéis cuántas veces ha estado Street Fighter 2 como evento principal del Evo? No. Street Fighter 2 en todas sus variantes, ¿eh? Como torneo oficial ha estado en los 3 Battle by the Bay y ha estado en 9 Evos. O sea que no está mal, ha estado 12 veces como evento principal, 12 años diferentes. Y en 2011 se jugó como un side tournament, pero tenemos datos de ello. A partir de entonces ya se ha dejado de jugar como evento principal. Uh-huh. Y luego también, otra pregunta, ¿sabéis cuántos jugadores españoles han acabado en el top 8 en torneo, bueno, en este Evo, en torneo principal? Pues ni idea. Núñez creo que conocerá a uno seguro. Anda. Bueno, igual sí, pero prefiero no decirlo para no cagarla. ¿No quieres mojar? Así no se puede jugar, ¿eh? Muy mal. Bueno, yo no, la verdad no soy mucho de mojarme, no nos vamos a engañar. Yo voy con el paraguas siempre. Vale, pues venga, yo os explico, ¿vale? Ha habido dos jugadores españoles que han acabado en el top 8 de torneos, de Evo en torneo principal. Uno lo ha conseguido dos veces, que es Shanks, jugador de Dragon Ball FighterZ. Lo consiguió en 2019, quedó el cuarto. La mejor hasta la fecha... Exacto, Nuri, ese lo sabía, si es que ya lo sabía yo. La mejor posición hasta la fecha de un jugador español, top 4. Y en 2022 quedó séptimo, que no está nada mal. Y luego hay otro chavalito, muy joven, Dragoi, que jugando al Granblue Fantasy Versus acabó en top 5 el año pasado, en 2022. O sea que aún así, siendo un torneo en América y todo... los jugadores españoles que han podido ir siempre han quedado, pues bueno, bien colocados, la verdad. Los tops de este país también se han hecho un huequito allí. Ajá, bien. Lo que no hay es torneo online, ¿no? En el Evo. Se hizo en 2021, si no recuerdo mal, pero el problema es que en los juegos de lucha tenemos un problema muy gordo que se llama las desarrolladoras no saben hacer un online decente. ¿Vale? Y es bastante lamentable. Entonces no funciona bien. Yo no puedo jugar contra alguien. Incluso en ahora voy a rajar de mi propio juego, ¿vale? El Tekken online es horrible. ¿Vale? Pero Street Fighter tampoco es mucho mejor. Ese es el problema. Bueno, ¿vale? El escándalo de Street Fighter V cuando salió, en buena parte fue precisamente por eso. Porque exacto, si no se puede jugar online. Era vergonzoso. Entonces, ahora normalmente no se busca torneo online porque no es la misma experiencia al final. O sea, es una experiencia que te deja un mal sabor de boca. Entonces, no. Sabía lo de Street Fighter, pero no sabía que era generalizado, que en general todos los juegos de lucha funcionaban regular tirando a mal. Qué desastre. Ahora estamos que todos incluyen. Te iba a decir que todos incluyen ese modo de juego online. Caray, y además es lo que hará que el juego viva durante tiempo. Exacto. Exacto. El problema es que hasta ahora no se han esforzado lo suficiente. Los juegos nuevos ya empiezan a tener un online más decente. Guilty Gear, por ejemplo, va muy bien para lo que estamos acostumbrados. Pero es que todos deberían salir con unos mínimos de calidad. No te pido tampoco jugar contra japoneses y que vaya perfecto. Pero, bueno, no sé, contra gente de tu propio país, por favor. Claro. Entonces, bueno, como no me quiero meter en ese jardín porque es un desastre todo. Pues voy a seguir, ¿vale? A día de hoy, ¿qué pasa, vale? Hemos hablado aquí un poco del Evo. Ya se ha anunciado el Evo de 2023. Tenemos varios juegos, entre ellos es Street Fighter VI. No voy a hacer publicidad de los otros juegos, que no es el día. Pero ¿qué pasa con nuestro juego, no? Estábamos hablando de Street Fighter 2. Street Fighter 2 se sigue jugando y se puede jugar online. Y se puede jugar bien online. Ojito. Porque hay una empresa española que nos ha dado la maravillosa FightCade 2, ¿vale? ¿Qué es FightCade? Es un programita en el que tú puedes jugar a juegos retro, ¿vale? No solo de lucha, también se puede jugar a Windjammers, por ejemplo, que es el juego ese del disco que muchos habréis jugado en las recreativas. Sí. Que es como dos porterías y tienes que tirar el disco a ver si sí, le marcas al hace otro. Hace poco ha salido Windjammer 2. Exacto, sí. Que, por cierto, tiene muchos problemas también ese juego, pero bueno, da igual. Pues sí. Por ejemplo, no tiene modo espectador, que es horrible. Pero bueno, no puedes hacer torneos de Windjammers porque no tiene modo espectador. Es un asco. Yo como organizador de torneos me ofende, pero bueno. Pues este FightCade 2 puedes jugar a Street Fighter 2. Va muy bien. Puedes jugar incluso con gente del otro lado del charco. Y va excepcionalmente bien, la verdad. Es una maravilla. O sea, que animo a todo el mundo que quiera probar este juego, el Super Street Fighter, que lo prueben FightCade, que es gratis. O sea, no es nada ilegal ni nada. O sea, es gratis realmente. Y corroboro que va súper bien. O sea, sí. Es que parece que o sea, se ve que aquí la gente tiene como amor, ¿no? Porque queramos que juguemos bien. Porque si en una consola... que nos vale 500 napos o un ordenador, no se puede jugar decente online y que podamos jugar con una aplicación, es que bueno, en fin. Sí, sí. Pues os voy a decir que de esta aplicación y del Super Street Fighter 2X hay una liga mensual, o sea, se sigue jugando a día de hoy y hay una liga mensual a la que os podéis apuntar todos los que queráis. Lo podéis buscar en Twitter, buscáis... Torneo Street Fighter 2X, Super Street Fighter es 2X, y ya está, y a tope. El Twitter, si queréis, es 2XBCN. Lo buscáis allí y se puede participar, y están ahí a tope dándolo todo esta gente. O sea que hasta aquí lo que yo quería explicaros. No sé si tenéis algún tipo de curiosidad sobre el Evo. Me parece. No quería hacerlo muy largo porque sí. Creo que tampoco. No. El perfil del batallón, todos sabemos que no es muy de eSports y entonces. Pero tampoco bueno, quiero colapsar a nadie. Ha ayudado a hacernos una idea de cómo se ha gestado esta escena competitiva, el punto en el que se encuentra actualmente y también el lugar que ocupa Street Fighter dentro de todos esos nombres, porque a mí me ha llamado la atención el caso de Guilty Gear, que está por encima del Tekken, del Street Fighter y de los demás. Así que está bien para ubicarnos, pero es verdad que no es lo único que necesitamos, porque cuando hablábamos, vamos a dedicar un informe de misión a Street Fighter 2, la gente nos decía, ¿pero a cuál? ¿Al Super Street Fighter 2? ¿Al The World Warriors, que es como la edición así original, por decirlo de alguna manera? ¿Al Street Fighter 2 Turbo? ¿Al Hyper Street Fighter 2? ¿Al Ultra? Y es como, a ver. Aquí esto abrimos un paraguas gigantes y metemos a todos dentro. Todos los Street Fighter 2 nos vale, aunque sabemos que hay diferencias y cada uno es de su madre y de su padre. Pero si no, sería imposible hacer un informe de misión. Pero sí que al menos sé que hay muchas versiones, no nos vamos a detener en todas porque, ya digo, yo por ejemplo jugué en Game Boy Advance a una que ni sabía que se llamaba así, o sea que, Nuria, a lo mejor sí que nos puedes ayudar a recordarnos cuáles son las más importantes o destacadas, según tu opinión, claro. Pues sí, entonces, yo voy a hacer, como ha dicho Sergio, como así un poco como el recorrido y... Como muy bien ha dicho Sergio, es verdad que hay muchas, muchísimas versiones que fueron sacando con el tiempo, pero bueno, yo voy a hacer un poquito el recorrido de los temas como más destacables y bueno, podemos ir comentándolo, ¿no? Como comentábamos, el original, ¿no? Digamos el original del 2, ¿no? El de World Warrior, que salió en el 91, la primera versión de Street Fighter 2, pues bueno, fue un juego revolucionario de peleas, no solo por lo que comentaremos más adelante, sino porque bueno, se introducen pues nuevos elementos que antes no se habían visto, que luego, como hemos hablado anteriormente, se fueron dejando pozo, ¿no? Es verdad que Street Fighter 2 es un juego que, tanto para bien como para mal, pues bueno, habrá cosas que nos gusten más y cosas que nos gusten menos, ha dejado su pozo y como su esencia, ¿no? Y muchas otras entregas pues han rescatado o han un poco intentado como copiar el juego. Entonces, aunque fue un juego bastante innovador para la época, es cierto que tenía pues varias limitaciones que a continuación comentaremos, ¿no? Como por ejemplo es la imposibilidad de elegir a los cuatro jefes finales, que con esta excusa, ¿no? Con este motivo, pues se aprovechó Capcom, lista Capcom, hashtag famosa rica, y empezó pues a lanzar versiones actualizadas que, ojo, cuidado, la última fue en 2017, o sea, es que es fuerte pensar que un juego que salió en el 91 ha seguido sacando entregas hasta 2017, son muchos años, ¿eh? O sea, ojo, cuidado. Entonces, empezamos con Street Fighter 2 de World Warrior, ¿vale? El original, digamos, el de 91. Comentar que al principio salió, pues como decía, ¿no? En recreativas y luego salió en Super Nintendo, ¿no? Con el cartucho gordo. Pero yo me he estado mirando y es que ha salido en todo. O sea, en Europa lo pudimos disfrutar en disquetes o en cassettes, en Amiga, en Atari, en Commodore 64, en Spectrum, en PC2. Luego también salió en Game Boy, en Master System, en Sega, en PlayStation 1 y 2, en móviles, en Xbox y en PSP. O sea, es que ha salido hasta por un zapato. Espectacular. Y bueno, sí, también. Pero, y no todas eran iguales. Estuve viendo un vídeo con las distintas versiones, cómo eran y demás, y había cada cosa. La de Commodore 64, que es en color, es que no se distinguen los personajes prácticamente, pero se mueve rápido. Pero en cambio, la Atari ST, que se ve mejor, se recuerda bastante al original, se mueve a cámara lenta, y como va tan lento, la música suena toda entrecortada, porque se mueve así, aunque teóricamente vaya a 30 frames, va lentísima. Luego hay otras versiones muy chulas. La de Spectrum, por ejemplo, es solo un cachito pequeñín, porque salió para Spectrum, que ya meter el juego en Spectrum me parece increíble. Pues es solo un cachito y todo del mismo color, toda pantalla en rojo con los personajes en rojo y negro, toda pantalla en verde con los personajes en verde y negro, así, bueno, realmente es peculiar verlo, jugarlo tiene que ser un sufrimiento, pero verlo es súper raro, o sea que sí, ha salido en todas partes. Sí, sí, a mí es una cosa que me llamó mucho la atención y además también creo que antes preguntaba Sergio Noel por qué creemos que es un juego que lleva tanto tiempo y es como de todos los Street Fighter como el que mejor, ¿no? Como el que igual más relevancia tiene, uh-huh. Pues también la justificación también la podemos ver aquí, ¿no? En cómo ha salido para tantas plataformas y cómo han salido tantas ediciones diferentes y se ha alargado hasta hace poco tiempo, ¿no? Me refiero, es un juego que es importante. Igual que en otros informes hemos hablado de la importancia a nivel histórico, yo creo que es un juego que a nivel histórico ha hecho, pues bueno, tiene ahí su papel muy importante, ¿no? Como os comentaba, uno de los elementos que ha introducido este Street Fighter 2, el inicial, digamos, ¿no? El original, fueron los combos y los movimientos especiales, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? De que pues necesitamos a través de una combinación de botones. Pero la diferencia del Street Fighter 1, digamos, podía radicar en la dificultad. O sea, no había como tanta diferencia, ¿vale? Sí que es verdad que tiene una plantilla, como hemos hablado antes, de personajes súper diversa, con luchadores y luchadores de diferentes nacionalidades y cada uno pues, con su estilo de pelea, ¿no? Bueno, pues antes ya hemos hablado, ¿no? De todos los personajes que incluía y es verdad que después de derrotarlos nos enfrentábamos a los cuatro jefes secretos, que era Balrog, Vega, Sagat y Bison, que estaban disponibles en el juego, pero no podíamos seleccionarlos. Que esto es muy importante porque en las siguientes ediciones lo incluirán y también es una excusa pues para que sigan sacando ediciones, ¿no? Que yo como mi reflexión es que eran como DLCs, pero juegos enteros al final, o sea, fueron como sacando juegos que realmente podían haber sido a día de hoy DLCs, ¿no? Y luego pues otro así comentario es que en Japón los personajes son conocidos con nombres diferentes, que a mí eso es una cosa que siempre me hace mucha gracia, el de no solo en este concreto, ¿no? Sino por ejemplo como en Final Fantasy, lo dejo así como caer, Sergio, para que puedas hablar si quieres. Como en Final Fantasy, aquí se llamó Gitán y no se llamó Zidane, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchas veces, por ejemplo, en ese caso era para no confundir por el futbolista, que en aquel momento estaba como en lo más top. Sí, sí, hay decisiones que son curiosísimas. Sí, bueno, es una cosa que me llama la atención, simplemente pues eso, en hacer comentario. Y también eso, ¿no? Como que en esta entrega había varios glitches, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, comentaban el lanzamiento invisible o la imposibilidad de escoger dos jugadores en el mismo. O sea, luego lo comentaremos, ¿eh? Un mirror match Ahora explicaré lo que significa. Pero digamos que aquí pues teníamos información, pero como que teníamos limitaciones. Entonces Capcom dijo, ¿os ha gustado? Fenomenal, saquemos otro juego igual, pero con ampliación. Entonces al año siguiente salió Street Fighter 2 Champion Edition, que, sorpresa, pues los cuatro jefes que anteriormente no podíamos jugar, pues aquí ya eran jugables, ¿no? Entonces, aquí sí que se incorporó el Mirror Match, que básicamente lo que significa es poder escoger las dos personas que van a jugar, que puedan escoger el mismo personaje. Por ejemplo, que si yo juego con Sergio, yo poder escoger a Chun-Li y él también poder escoger a Chun-Li. En la anterior edición, pues no se podía, ¿no? Entonces, aquí sí que se amplía, ¿no? Se implementa esta dinámica y siempre, pues para diferenciar, cada una pues tiene un color diferente, ¿no? Normalmente, si no recuerdo mal, el personaje 1, ¿no? El mando 1 siempre va a tener el color oficial, creo recordar, si no me lo comentáis. Y el mando 2, que es lo típico, ¿no? Tú eres el rojo, pues te cambian el color. Sí. Que a mí era una cosa que me costaba mucho, porque si Chun-Li lleva azul, tiene que llevar azul. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Digamos, el Champion Edition pues amplía esto. Y luego también también un comentario así como muy curioso es que esta entrega fue la más utilizada para hacer hacks. No sé si tiene como, supongo que tendrá alguna justificación a nivel de programación, pero bueno, que lo sepáis. Ese mismo año, meses después, Capcom dice, pues venga, seguimos estirando la gallina de los cubos de oro y sale Street Fighter 2 Hyper Fighting, ¿no? Bueno, pues como comentaba, salió a la venta pocos meses después y agregaba más velocidad al sistema de juego, ¿no? ¿Qué significaba? Pues que necesitábamos tener una sincronización pues mucho más precisa, ¿no? En general, en todos los aspectos del juego. Es cierto que aquí, pues bueno, se añaden algunos movimientos especiales, y luego también otro dato importante a destacar es que cada uno de los endings del modo arcade aparecían en una plataforma de victoria, ¿no? Pues cuando tú ganabas, salías en una plataforma de victoria. Lo que antes comentábamos, ¿no? También que hablaba Yona de que al final es como una recompensa de que ya que has ganado, pues como tener algo a nivel visual, ¿no? Que, bueno, pues está bien, ¿no? Supongo que pensaron en, ya que te vendo un juego nuevo que apenas tiene nada nuevo, simplemente te lo pongo que pueda ir más rápido, pues te doy como cuatro cositas más para justificar que te lo estoy vendiendo, ¿no? Seguimos. En 1993 simplemente pasa un año más. Sale Street Fighter 2 The New Challengers. Aquí destacar simplemente, pues bueno, que sacan personajes nuevos. Ya en esta edición podemos escoger hasta 16 personajes y fue cuando agregaron a Cammy, lo que comentaba, una de mis personajes favoritas, DJ, Fenlong y Hawk, ¿no? Bueno, así como lo más destacable. Sí, bueno, las gráficas se revisaron, hubo nuevos poses en la victoria y personajes consiguieron nuevas voces. Pero digamos que así como más destacable fue digamos, el añadido de nuevos personajes. Otro año más, Street Fighter 2 Turbo, 1994, el año que nace una servidora. En esta versión se caracterizó por dos aspectos, ¿vale? Por un lado, que los movimientos especiales llamados super combos, que todos los personajes tenían, ahora solo debías llenar un medidor, ¿vale? Por ejemplo, esto yo me di cuenta, yo esto creo que ni me di cuenta cuando lo jugaba, ¿vale? O sea, yo esto como que cuando lo estaba preparando dije, coño, como en el... que esto lo hacen muchos juegos, pero yo como al que más me he viciado durante muchos años, perdón, muchos años, muchos meses, que le he echado como 80 horas, que no sé ni de dónde, es a Dragon Ball Fighters. Entonces, bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que se llena, digamos, un medidor en la parte baja de la pantalla. Pues cuando hacen golpes y te pegan y tal, y luego pues puedes hacer como un super combo, digamos, ¿vale? Y luego además, también pues en este título introducen a un personaje nuevo que se llama Akuma, ¿vale? Como jefe final secreto, que para poder desbloquearlo tenías que llegar con él, llegar hasta la pelea final con Bison sin perder ningún round, ¿vale? Y también se puede desbloquear mediante códigos. Y por último, pues tenía algunos secretitos, podías elegir versiones antiguas por medio de códigos especiales para poder usarlos en combate, pues bueno, sobre todo a nivel visual. Y ya está, simplemente pues eso, ¿no? Tal. Y luego ya por último... Perdón, Nuria. Sí, el sí. Turbo fue de los primeros que empezaron a salir en el Evo. Los torneos del Evo del principio eran con el Turbo. Con el Street Fighter Turbo era este el juego que eligieron. Bueno, también tiene sentido, ¿no? Como que ya tiene como una entereza, ¿no? Ya tiene como un cuerpo y ya lleva ya 3 años... Y jugándose, ¿no? Y yo creo que ya en el 94 yo creo que ya es un juego que, aparte que ya tenía mucha relevancia, que tampoco le quedaba mucho más que sacar, ¿no? Y ya por último comentar, este fue en el 94, y ya tampoco alargarme mucho más, y era que quería comentar que yo este sí que no lo conocía, y es que en 2017 sale un juego para Switch, que es Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, que también os digo que los nombres, telita, compañeros, igual hacemos una revisión, en el que salía, que igual salía antes... Pero aquí me hace mucha gracia que comentaban cuando me estaba documentando Violent Ken y Evil Ryu, que yo esto no lo conocía y me ha hecho mucha gracia porque a mí todo lo que sea Violent algo me hace risa. No sé, como que me imagino a alguien que le ha poseído algo y me hace risa. Y ha sido interesante porque me he estado viendo vídeos y es verdad que yo no lo jugaría este porque es en primera persona, pero a través de los Joy-Con se utiliza el sistema de movimiento y es como poder luchar como en primera persona. Es un poco feote de ver, pero bueno, le dieron como otra visión, ¿no? Bueno, es que habían pasado ya muchos años, ¿no? Y pues si te lo quieren vender en Switch, se tienen que incluir algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, así como hasta aquí, ha sido como un poquito explicaros como la evolución del juego. Quería simplemente, pues eso, ¿no? Como ha habido más entregas, he querido como señalar las más relevantes en las que se incluían algún elemento a destacar. Y yo recalcaría eso, que Street Fighter 2 creo que es un juego de los huevos de oro, como decías antes Sergio, los tres juegos que han recaudado más dinero y que si han salido versiones desde el 91 hasta el 2017, es que son muchos años. Y bueno, si se sigue vendiendo y se sigue jugando, pues tiene que ser por algo y es porque al final es un buen juego. Podrán salir juegos nuevos, pero es verdad que... Los nuevos Street Fighter, como antes comentaba Jonah y yo también por lo que siempre he podido escuchar dentro de lo que puedo llegar a entender de los fighting, pues bueno, creo que dejan un poco de que desear y a lo mejor tendría que escuchar un poquito más a la gente que juega y darle un poquito más amor, porque al final a día de hoy es cierto que el jugar en local, como antes comentaba, es una cosa que ya no se hace tanto porque, bueno, las dinámicas y toda la vida ha cambiado mucho y, jolín, si sabemos que a día de hoy una de las maneras que más se juega es online, pues que tanto Capcom como las otras... empresas puedan poner cariño y puedan poner respeto a los fighting y que se pueda jugar online a un juego, creo que, jolines, me refiero, han recaudado mucho dinero, pues que menos que cuidarlo, ¿no? Completamente. A ver, estamos hablando de que es un juego que ha vendido lo que no está escrito, que evidentemente si sigue teniendo reediciones es por algo, eso responde a una intuición, son cosas que se ven. Pero también hay una parte objetiva que se puede estudiar, que es el número de ventas, el dinero, los ingresos. Y en ese sentido yo creo que Atreides en esta ocasión más que nunca habrás disfrutado con esa arqueología de revisar la hemeroteca, qué se dijo, porque con este título se habrá dicho de todo. Sí, además se ha dicho de todo, eso es verdad. Y sí, lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que... es lo que tú dices, que seguramente es el juego de lucha más exitoso e influyente de la historia. Y una saga que ha conseguido revitalizar el género en al menos 2 ocasiones, con Street Fighter 2 y con Street Fighter 4. O sea, realmente es muy importante, así que sí, sí que hubo. Mira, por ejemplo, en Japón, para las recreativas, la revista Gamest, con la revista Gamest ganó el premio al mejor juego del año y al mejor juego de acción, música y dirección. Y todos los personajes... menos Bison, entraron en la lista de mejores personajes del año. Ryu ocupó el número 3, Vega el 9, pero por ejemplo, Nuria, Chun-Li fue la número 1 de los personajes para la revista y para todos los lectores. No me extraña, si es que es la mejor, la verdad. Cero sorpresas. Claro, no, pero exacto, pero para ellos sí que fue toda una sorpresa. Lo decíamos antes, no había habido ninguna luchadora y se encontró con un personajazo y aquí nada de machismos ni nada, le encantó a todo el mundo. Y además un personaje que no está sexualizado. O sea, que estuvo francamente, es una muy buena noticia. Y Dalsim, Sergio, fue el quinto elegido en la revista. Sí, ¿La lista es japonesa? La lista es japonesa. Vale. Así que sé lo que vas a decir. Sí, sí, los cambios de nombre. Exacto. Cuando hablamos de Vega, en realidad es M. Bison. Exacto. Me extraña que Bison no entrara porque Bison es Balrog, es el boxeador. Exacto. Sí. Entonces, pues eso. Pero bueno, exactamente. Bueno, y la versión de Super Nintendo se llevó en Famicom un 35 sobre 40. Y es uno de los 5 mejores juegos del año, compitiendo con, ojito, Dragon Quest V, Shin Megami Tensei, World of Illusion, starring Mickey Mouse, y Donald Duck. Que no sé si habéis jugado World of Illusion o el Donald Duck, pero madre mía. Sí, sí, sí, sí. O sea, son clásicos también. Menuda maravilla. Sí, ¿verdad? Es uno de esos juegos que parecía que hacía distinta a la Mega Drive. O sea, era como jugar una película de Disney. Era una preciosidad y difícil de narices también. Pero muy, muy, un plataforma increíble. Bueno, y el Shin Megami Tensei, de ahí empezó todo, ¿no? Para llegar a la Persona 5 Royal de hoy, empezaron por ahí. Así que, aunque sea, ya sé que luego se deriva la saga y todo. Y Dragon Quest 5, pues mira, llevan por el 5. En Estados Unidos también fue muy bien recibido. Computer and Video Games, CVG, le dio al juego 94% de gráficos, 93% de sonido y 95% de jugabilidad. Ah, y 92% de durabilidad. Ojo, que también tenía en cuenta cuánto tiempo te iba a durar el juego. Claro, era un dinero lo que te costaban esos juegos. Y logró un total de 93%. Y el analista, Julian Ringner, criticó a Street Fighter la originalidad, pero elogió la secuela por estar absolutamente cargada de nuevas ideas y movimientos especiales. Señaló que los 6 botones combinados con las 8 direcciones del joystick dan más movimientos que cualquier otro juego de lucha. Y elogió las animaciones masivas y brillantemente dibujadas, un montón de voces y el conflicto mano a mano más emocionante visto en un juego arcade. Y ya dijo directamente que era uno de los mejores juegos de lucha arcade. Y este era el de la recreativa. En la versión de Super NES, Super Nintendo, Electronic Games Monthly, que antes las citado, en el panel de 4 críticos le otorgó 10, 9, 10 y 9. Un total de 38 sobre 40, o sea que les gustó un poquito. Y Slasher Kwan, uno de los críticos, que tenía un nombre así super guay, Slasher Kwan, afirmó que todo es perfecto en la versión Super NES. Es una conversión casi impecable de la versión arcade original que logra ser aún más agradable con más opciones y con la comodidad de pelear en casa. Y es que hay que decir que la versión de Super NES añade a la máquina arcade más minijuegos. Unos barriles que te caen, un muro que hay que derribar para conseguir puntos, o sea que eso no lo tenían y te lo añadían. También le otorgó la Electronic Games Monthly el premio de juego del año, y al año siguiente se lo dio a Street Fighter 2 Turbo, también el mejor juego de Super NES. Street Fighter 2 también ganó el premio en los Golden Joystick Awards del 92, y Game Informer le otorgó los premios de mejor juego del año, mejor jugabilidad en el videojuego. Y también fue uno de los 3 juegos elegidos por la revista Electronic Games en los Electronic Game Awards, en la categoría Juego del Año, junto con NHLPA Hockey 93 y Sonic 2. Lo de Hockey es muy americano, así que por eso lo meterían, sea muy buen juego, pero si lo pillo yo, no me entero. Y Sonic 2 sabemos que sí, que es un juegazo. Esto con la de Super Nintendo, pero la versión de Mega Drive de Street Fighter 2 recibió una puntuación de, ojito, 10 sobre 10 de la revista Mega, que lo describió como un nominado mejor juego de todos los tiempos y posiblemente el mejor juego de lucha de todos los tiempos. Así que les impactó. Es que aquí es un apunte. Recuerdo cuando salió el juego en Super Nintendo que todos los demás que teníamos Mega Drive y éramos cegueros, nos mordíamos las uñas hasta el codo. Porque claro, lo que querías tener era eso. Salió Fatal Fury, que era muy buen juego, pero no era Street Fighter. Así que supongo que cuando salió, y además con lo bien que salió el juego de Mega Drive, pues se llevó toda la nota. Toda la que llevaba de las ganas acumuladas que llevábamos. En fin, Street Fighter 2 se coloca con frecuencia en la lista de mejores juegos de la historia, y el sitio web FESAP lo colocó en su puesto 32 de la lista de 50 juegos esenciales. Pero más importante, en 2012 los lectores del mismo sitio colocaron a Street Fighter en el número 3 de su lista de 100 juegos esenciales. Y por cierto, ¿sabéis que tiene 3 récords del mundo que están registrados en el Guinness? Pues no, ¿cuáles? Pues mira, el primer juego de lucha en usar combos, que realmente se inventó, será por error o no será por error, pero fue hecha con dos. El otro es muy guay porque es el juego de lucha más copiado de la historia. Y ¿Y el juego de lucha operado por monedas más popular de la historia? O sea, vale. Que tres récords, no está mal, ¿eh? Entonces, bueno, además un detalle, Street Fighter 2 Super Fighting es uno de los títulos incluidos en el libro 1000 videojuegos que tienes que jugar antes de morir, la Biblia que tengo ahí detrás, y en 2017 el juego fue incluido en el Salón de la Fama de los Videojuegos. Así que yo creo que da un poco a la idea que fue bien recibido tanto en Japón como en Estados Unidos, pero podemos ver las ventas, porque las ventas fueron bastante espectaculares. Tú lo decías al principio, se convirtió en el título más vendido desde la época dorada de los juegos arcade. Para el 94, más de 25 millones de personas jugaban solo el juego en Estados Unidos, y todas las versiones de Street Fighter 2 han vendido más de 200.000 gabinetes de juegos y más de 15 millones de unidades de software en todo el mundo. Y se estima que Capcom ha ganado más de 10.000 millones de dólares de ventas totales, lo que convierte el juego en uno de los tres juegos más rentables de todos los tiempos. Y la versión Super Nintendo vendió más de 6,3 millones de cartuchos, lo que lo convierte en el título más vendido de Capcom durante las dos siguientes décadas y su juego más vendido en una sola plataforma. O sea que vendió todo lo vendible directamente. En Japón, sin embargo, el éxito no fue fulminante. Al principio tuvo un inicio bastante regulero porque la gente lo jugaba en solitario, en las máquinas recreativas. Hasta que la revista que citaba antes, la que dio todos esos premios, Gamest, empezó a publicar artículos sobre el Battle Mode, el enfrentamiento uno contra uno, y rápidamente se convirtió en un fenómeno. A partir de ahí ya se disparó como sabemos. De hecho, la revista Gamest revelaba que el juego, aunque ya el de cartucho, se llegó a vender a 7 veces el precio original por la falta de unidades. Porque Dios. El cartucho, sí, en la primera semana se vendió 1 millón de copias. Entonces, claro, fue tremendo. ¿Tú te imaginas? Además, ahí no había la parte digital en la que tú te podías comprar el juego cuando quisieras. Si no había, es que no había. Así que la gente pagaba 7 veces su precio original. Así que no estaba mal. En cuanto a recreativas, en el artículo de Just Game titulado Los 10 juegos de arcade más vendidos de todos los tiempos, de periodista Jeff Rignall, que citaba antes, las ventas combinadas de las máquinas de Street Fighter 2 y Champion Edition ocupan el puesto número 3 detrás de Space Invaders y Pac-Man entre las ventas de toda la historia. Y entre principios del 91 y principios del 93, ojito esto, en estos dos años, entre el 91 y el 93, que es la época dorada de los videojuegos, de las arcade, Street Fighter 2 capturó alrededor del 60% del mercado mundial. Es decir, más de una de cada dos máquinas era una de Street Fighter. Y ahí todas las demás se repartían en la otra. Pero en esa, una era Street Fighter 2. Es un dominio increíble. Sin duda. Sí. Eso da muestra realmente de lo que fue. Pues sí. Pero lo mejor es que también es la recreativa más pirateada del mundo. Ya hemos visto que tenía el récord Guinness. La revista Replay mencionaba que Street Fighter 2 había reactivado el mercado mundial de máquinas falsificadas y kits. Y muchas unidades se vendieron más que las oficiales. De hecho, yo no comentaba antes, alrededor de 200.000 falsificaciones se encontraron solamente en México, donde Capcom no vendía oficialmente el juego. Y en Taiwán se fabricaron más de 150.000 unidades clonadas en el 92. Diferentes juegos afirmaron ser secuelas en el 92, en su mayoría Hong Kong. Y se sabe que una versión llamada Champions Edition estaba en las salas de juegos británicas, que no tenía nada que ver, había sido desarrollada por otros. Capcom y sus socios tuvieron que iniciar acciones legales contra recreativas falsificadas en regiones como, a ver, el sudeste de Asia, América del Norte, Corea del Sur y Puerto Rico. O sea que el éxito fue enorme, pero la copia fue, mira que ganó dinero Capcom, pero se hizo muchísimo. Claro, pero eso además, porque algo estaban haciendo bien, quiero decirte, cuando la gente te copia. Sí, era un homenaje, ¿no? Sí. Homenajea a plagia o algo así. Sí. Además, Jonah, creo que tú comentabas antes que la versión mexicana se llamaba Rainbow o algo parecido. La Rainbow Edition era la leche, eso podías cambiar de personaje incluso en medio de la partida. O sea, podías hacer un combo, cambiar de personaje, verte, ¿sabes? O sea, era una locura. He visto vídeos y es espectacular, la verdad. Joder, qué cosas hacían. La versión de Super Nintendo Street Fighter 2 original, como decía antes, es uno de los juegos más vendidos de la compañía y siendo hasta el día de hoy el juego más vendido de Capcom en su plataforma. Pero en 2022 como juego de lucha fue superado por Street Fighter V, como el juego de lucha más vendido de la compañía. Lo que para mí ha sido un shock cuando lo he encontrado, porque yo recuerdo que Street Fighter V cuando salió, salió rotísimo, sin prácticamente nada de contenido para un jugador, no funcionaba el modo online, prometieron que iban a ir añadiendo contenido con el paso del tiempo, pero tardaba muchísimo y no lo daban, dijeron que no ibas a tener que pagar nunca más para tener ese contenido y luego cogieron y sacaron una nueva, volvieron a los orígenes, volvieron a sacar una versión y otra, pues con todas esas prácticas que con, digamos que discutibles, aún así, el juego más vendido de la plataforma, por delante de Street Fighter 2, que tiene 6,3 millones de unidades. Bueno, de hecho, en total, con todas las copias, World Warrior, Championship Edition, Turbo, New Challenge, Remix de Alta Definición, ha vendido alrededor del mundo 14,3 millones de unidades y sumaba más de 1.500 millones de dólares en la época, que son unos 2.600 millones de dólares en la actualidad. O sea que no está mal. Se ha de contar también que Street Fighter V ha tenido una ventaja temporal, que es que obviamente ahora se juega mucho más a videojuegos, por lo tanto las probabilidades de que compren tu juego es más grande. Y que sí que es verdad que salió muy mal, horrible, pero sacaron la Champions Edition, creo que se llamaba, que no sé si la dieron gratis o tiradísima de precio, mejorando... Eso, muy barata para quien teníamos la versión anterior... Y a precio completo para quien la compra la nueva. Exacto. Y mejoraron muchísimo todo lo que había. Pero sí que es verdad que les costó una buena temporada, ¿eh? Nadie jugaba ese juego y de golpe la gente se tiró en masa a jugarlo. Me costó 4 euros cuando lo compré en físico. Sí, sí, es que... Es que estaba saldado. Iba muy mal. Realmente iba fatal. Entonces la gente no lo quería para nada. No lo querían ni regalado. Entonces, por eso digo que fueron 4 euros que dije, bueno, vale, los llevo en el bolsillo, va, me llevo el juego. Al fin y al cabo siempre me ha gustado Street Fighter, pero por 4 euros. Ya lo tenía en digital, pero bueno. Así que fue un poco de masoquismo, pero luego salió bien. Bueno, por cierto, otra cosa, las conversiones piratas de Super Nintendo tampoco se quedaron cortos, ¿eh? Se multiplicaron tras el lanzamiento y en el 92 se informó que 13 versiones diferentes no autorizadas estaban disponibles en Japón para la Super Famicom. Bueno, en Japón y en todo Oriente, para Sonic. 13 versiones en el año que se lanzó, ¿eh? No está mal. Debe un poco relacionado con lo que decía Nuria, de que era una versión muy hackeable, porque hicieron de todo. Así que está bien. Esto fue alrededor del mundo. Pero en España también recibimos el juego. Y por supuesto, no tengo números de ventas, pero sí tengo las críticas que se hicieron. Concretamente, en el número 14 de Hobby Consolas, en el 92, le dedicaron la portada a Street Fighter 2. Y, por cierto, la revista era un tocho, que menuda ya le gustaría ahora, de 212 páginas, e incluía los juegos con los que competía en ese mes, que eran Sonic 2, Turtles in Time o Super Protector. Ah, y por cierto, 128 páginas estaban dedicadas a análisis de juegos. 128 páginas de análisis de juegos. Imaginaos lo que es la cantidad de juegos que salía en esa época y la cantidad de plataformas que había. Ya ves. Y, por cierto, como tenían todas esas páginas, no tuvieron problema y le dedicaron un especial de 12 páginas dedicadas a análisis de un solo juego. Y lo hacía Marcos Martín, de Elf, que había entrado hacía 4 meses en la en Hobby Consolas y se dedicó a... Le tocó ese para analizar y hizo un pedazo de análisis. Al juego fue, lo que decía, un análisis completísimo, incluyendo cada personaje jugable y no jugable con su historia, poderes, llaves especiales, incluso pusieron el truco para poder jugar contra el mismo personaje en modo versus. O sea, que no se cortaron en cuanto a contarlo todo. Y después de alabar todas sus características, alabó algo que has contado antes del detalle que ponía Yasuda y el otro Akira. Que ningún detalle había sido olvidado. Y entre ellos estaban la rutina del movimiento del suelo, los hechos finales diferentes, la derrota ralentizada de los luchadores, los decorados animados y los niveles de bonus están ahí para coronar la mejor conversión que se ha hecho jamás para una consola. Y por si no se había quedado claro, finaliza. Si quieres llevarte una máquina recreativa a tu casa y poseer uno de los 2 mejores juegos que puedes encontrar para la Super Nintendo, consigue Street Fighter 2, cueste lo que cueste. El otro juego era Super Mario World, que por cierto, también le hemos dedicado el informe de emisión. Y al final le puso una nota de 97. Ya digo, fue espectacular lo que le dedicaron. Luego teníamos superjuegos. que también dedicó la portada, en su número 7, 92, y sin embargo aquí solo dedicaron 4 páginas. Y además al analista, Alberto Pascual, que yo sepa nada que ver con Alex Pascual, no parecía muy emocionado con el juego porque, aunque dijo que el sonido y los gráficos de fondo son de gran calidad y vienen a sumarse al dinamismo y a la acción de un programa que es ideal para los amantes de la lucha y las artes marciales, él no debía ser muy amante de la lucha y las artes marciales, porque finalmente le cascó un total de 80, dándole a la originalidad 68 y a esa maravillosa banda sonora y sonido un 77. Así que muy emocionado no debía estar. Y también cuenta 2 de esas 4 páginas contando la historia de los personajes, pero en este caso solo los jugables. Nintendo Acción, revista que luego pasaría a ser la revista oficial de Nintendo en 2011, también dedicaron 2 páginas, pero hay que tener en cuenta que fue en su primer número y que salió en el mes de diciembre del 92. Y ya no era, ya iba con un mes de retraso. Ya sabemos que lo de que los juegos el primer mes son noticia y el segundo mes ya están olvidados, pues pasa un poco. Aún así, se sacaron una sección que los llamaron los Superstars, donde metieron críticas de los grandes juegos de Super Nintendo que habían salido antes de la revista. Y en este destacaron la ambición del juego, presentando las características del mismo, incluido todo el partido que sacaba a los 16 megas del cartucho, que esa era otra, era un cartucho especial. Los cartuchos se llevaban, ya sabemos, pues su circuito integrado y la memoria que utilizaban. Normalmente tenían una cantidad normal. Y luego estaban los especiales, como este que llevaba 16 megas, que era el doble de lo normal, para que entrara todo el juego, y por eso se hizo en parte tan buena conversión. Porque tenían también espacio para poder meterlo. Ah, y por cierto, ¿sabéis cuánto costaba en aquella época? A ver. 11.900 pesetas, que al cambio son 66 euros de hace 31 años. O sea, no muy lejos de lo que ahora mismo pagamos por los juegos. Bueno, que ya, bueno, ya va por 80, 72, ¿eh? Realmente son 72 euros casi. 12.000... Sí, son 72, tienes razón. Sí, es verdad, sí. Me quedan los 11.000 en vez de las 12.000. Me han engañado con el 900. Son 72 euros. Pues eso digo, que más o menos es lo que te sale una novedad de Xbox o de PlayStation. Por ahí anda. O sea, pero hace 31 años. Si hiciéramos el cambio ahora, no quiero decirte lo que costaba ese juego. Claro. Pero bueno, y los sueldos no... que son otros también. Y los sueldos que son otros, efectivamente. Yo recuerdo cuando compré la consola, me costó 40.000 pesetas en su momento, la Mega Drive, y me dolió todo lo del mundo, porque estábamos hablando de 240 euros. Y claro, los sueldos, lo que tú dices, no son los de ahora. Pero, y yo no tenía sueldo, yo fui ahorrando y ahorrando. En fin, la revista no daba puntuación como tal, sino que calificaba como muy bueno, tanto los gráficos como el sonido, y como geniales la jugabilidad y la diversión. Así que no se puede, como se puede ver, la recepción en España también fue extraordinaria y el pack que Herve sacó con la Super Nintendo fue un éxito apabullante y la envidia de todos los segueros, la verdad. Bueno. Pero vamos, creo que esta es una idea un poco para hacernos cómo sí, ha sido en Japón, en el resto de Estados Unidos y en España. Un recorrido, vamos, bastante extenso y necesario para entender la repercusión e impacto del juego. Y yo creo que hemos hablado muchísimo, evidentemente hay otras cosas, pero si estamos con el juego, quiero darle paso también a los oyentes que han querido contribuir contándonos su experiencia con el propio título. Miguel Ángel Medina, por ejemplo, nos escribía y decía: saludos batallón, quería mandar un audio pero estoy bastante resfriado e iba a sonar más a mocos que otra cosa, así que no me queda otra que resumir mucho. Street Fighter 2 fue para mí más que un videojuego, fue una obsesión. Iba al bar que tocaba que tuviera la recreativa, que aunque casi nunca jugaba, ya con ver a alguien jugar me emocionaba, y cuando la cambiaron por la edición especial con los 4 jefes seleccionables, aquello era una fiesta. Hacía dibujos de los personajes, leía una y otra vez toda información que venía en hobby consolas. Cuando lo conseguí por fin para mi Mega Drive, imaginaos mi felicidad. Aunque el control era de aquella manera, había que cambiar entre patada y puñetazo con el botón Start, pero a mí eso me daba igual, yo era feliz. El caso es que con la llegada de los 32 bits comencé a probar más géneros de videojuegos y hace muchos años que no juego un juego de lucha uno versus uno, porque los he aborrecido, ya no me divierten. Una cosa rara habiendo jugado tanto a Street Fighter. Me despido ya, me gustaría haber contado más cosas, como cuando ganaba apuestas pasándome el juego con una sola mano, pero eso para otro día, que si no Sergio me mata. Un abrazo a todos. Pues sí, porque yo también tengo mocos, ¿eh? Y aquí estoy leyendo. Pero muy interesante lo que comenta Miguel Ángel Medina, su experiencia personal y sobre todo el contraste de primero haberse acercado a esa versión de recreativa y luego tener en sus manos la de Mega Drive, la versión de Mega Drive. Esto es lo que nos cuenta él, pero también nos han llegado audios. Vamos a escucharlos, a ver qué nos dicen los compañeros. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Marcade, jugador de Super Street Fighter 2X y de Edmond Honda en concreto. Y aprovecho que estáis montando este podcast tan chulo dedicado a la madre de Dios de los juegos de lucha, como es Street Fighter 2. Yo vengo a hablaros de su versión definitiva, Super Street Fighter 2X, o como se conoce en Occidente, Super Street Fighter 2 Turbo, que es la versión definitiva de este juego, la quinta iteración que tuvo en arcades y la última, y que acaba de cumplir la friolera de 29 años el pasado 23 de febrero, y que a pesar de ello es el juego que goza de mejor salud, a día de hoy, porque tiene una escena muy activa, especialmente en Europa, tanto en Francia como en España, en Estados Unidos, en México, en algunos países de América Latina, América del Sur, como son Brasil y Argentina, también se está creando una comunidad. Y evidentemente en la tierra prometida, Japón, que es donde están la gran mayoría de leyendas de este juego. Y que además es un juego muy accesible a día de hoy, porque lo podéis jugar vía Fightcade. Fightcade es un emulador creado por dos chicos de Barcelona, como son Puff y Shine, también jugadores de 2X, un emulador completamente gratuito, en el que podéis jugar muchos juegos de arcade y en el que en concreto Street Fighter 2X funciona en cualquier tostadora, no es para nada exigente, por muy malo que sea vuestro PC, este juego va a funcionar perfectamente y que además va a tener muchos jugadores conectados y con buena conexión en los países vecinos, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera. Entonces siempre vais a tener gente con la que jugar. Y además tenemos una serie de torneos offline, torneos presenciales, tanto en España como en Francia, en los que podéis disfrutar de la experiencia arcade más pura de estilo japonés, con recreativas Candy Cup, las Astro City, Versus City, etcétera, que son recreativas que no pudimos ver en los años 90 aquí en Europa y que son una gozada. En España tenemos principalmente tres torneos importantes, como son el principal, el Flying Barcelona Tournament, a mediados de julio en Barcelona, en la sala arcade de Ricky TTT. Un evento chulísimo con jugadores de otros países de Europa. También tenemos el Fightcade Offline Festival, que tiene lugar este año va a tener lugar a mediados de marzo en Cascante, cerca de Tudela, Navarra. Un evento también con un montón de recreativas de Mikado Europe, de la sala arcade Mikado Europe. Y por último, la Retro Barcelona, que también va a contar con estas recreativas de Mikado Europa, que va a ser este año a mediados de mayo y que va a tener jugadores de toda España también y que va a ser también una buena ocasión para que veáis cómo es la experiencia arcade de corte japonés, pero cualquiera de los tres es una muy buena experiencia para conocer a la comunidad y disfrutar de este juego como se debe, con recreativas de corte japonés. También tenemos una serie de torneos online para los que son un poco más vagos y les da miedo a enfrentarse al frío en invierno y al calor en verano, como son por ejemplo la Liga 2XBCN, que es una liga anual con 10 torneos durante 10 meses al año, que tiene una clasificación anual y que este año se está celebrando ya la sexta edición de esta liga. También están los torneos semanales del Discord francés, que engloban a gente de toda Europa, y una serie de eventos online, como son, por ejemplo, los FT10 que se organizan en la comunidad española con los streams de Darkslane, los Team Battle que organiza Bazooka, en los que se forman equipos de 10, 12, 14 jugadores que se enfrentan a otros 10, 12, 14 jugadores, etc. Pero la razón principal para jugar a este juego, para mí, es sin duda su comunidad, llena de bellísimas personas, gente implicadísima, atenta y acogedora, que no va a dudar en ayudaros a configurar lo que necesitéis, que os van a explicar trucos, os van a enseñar guías para descubrir tal o tal personaje, tal matchup, etcétera. una comunidad con muchísimas ganas de crear cosas y es sin duda lo mejor que tiene este juego. Y nada, solo me queda agradecer el espacio que me habéis cedido. Espero veros tanto en FaiCade como en los torneos presenciales que hemos mencionado. Y no dudéis en seguir a 2xBCN en las redes y a pedirnos partida a los jugadores más habituales y a pedir consejos. Y ya tengo ganas de escuchar el resto del podcast. Seguro que habrá quedado muy guapo. Y muchas gracias. Viva el 2X y viva Edmond Honda. ¡Hasta luego! Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez para la versión del Street Fighter 2. Y bueno, mentiría si dijera que es uno de mis favoritos, que he jugado toda la vida y que estoy encantado con este informe porque no me van mucho los juegos de lucha. Pero también mentiría si dijera que no lo conozco y que no he jugado. Porque, vamos, yo viví cuando salió en las máquinas recreativas y aquello era una conmoción. O sea, era como siempre que había muchísima gente viendo cómo jugaba alguien. Y claro, yo también de ahí eché mis partiditas. Y se me daba muy mal. Pero bueno, así como anécdota, comentar que siempre cogía a Chun-Li o a Bianca. A Chun-Li, ¿sabes por qué? Porque a mí me daba mucha satisfacción cuando conseguía ganar a alguien. Porque con esos mamotrecos que tenía delante, pues como que era muy difícil. O sea, yo empezaba a poner botones y a ver qué pasaba. Y cuando ganaba, digo, acabo de cargarme a ese tipo enorme o a quien sea. Pero bueno, que duraba muy poquito. Chavos, un rato y ya está. Y después, así como otra anécdota graciosa, pues bueno, con mi nivel de inglés de aquel entonces, bueno, ahora tampoco se queda mucho mejor. El famoso Hadouken, o como se diga, yo entendía algo así como Hey You Ken, como Hola Ken, o yo qué sé. Entonces, y ahí se me quedó toda la vida hasta que lo vi escrito una vez y dije, ah, calla, que no era, que era otra cosa. A ver, la verdad es que tengo bastante ganas de escuchar este informe y sobre todo de que sé que hay gente que le ha gustado mucho y que espero que envíe su audio y escuchar también sus anécdotas y sus impresiones. Y nada más, no vais a despertar en mí las ganas de jugar juegos de lucha porque ya os digo que no me van mucho, pero bueno, estoy convencido de que este informe de misión va a ser de los más escuchados de todos, ya veréis. Venga, un saludo y nos leemos, Batallón. Muy buenas, Batallón. Aquí Víctor As para un nuevo informe de misión. En este caso es de esos informes, de esos especiales que llegan al alma porque se trata del título que marcó mi infancia, la de mi hermano. Bueno, el título de la saga, Street Fighter. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, antes de empezar vamos a cogernos a Ken y así, bueno, nos entonamos. Vale, una vez que estamos ya en nuestro escenario, en nuestra casa de Ken, procedo a continuar. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que yo este juego... bueno, yo lo conocía por las revistas y demás, pero la primera vez que yo lo vi in-game, funcionando, fue en la recreativa que había en el bar que había en el Club La Caleta. En el Club Caleta de la playa con el mismo nombre, la playa de La Caleta en Cádiz, de donde yo soy. Y me encantaba entrar y quedarme mirando el game over ahí, aunque fuese la máquina o cualquier chaval que estuviera jugando, porque rara vez mis padres me dejaban 5 duros para jugar. Pero bueno, luego... Pasamos a la época, saltamos en el tiempo hasta la época en la que tuvimos una Super Nintendo y pudimos hacernos con una copia de Street Fighter 2 Turbo. Ya previamente nos habían prestado el Street Fighter 2, el normal, lo habíamos quemado, pero bueno, en esta ocasión me centraré en esta versión que es la que realmente tuvimos y la que más tiempo le hemos echado. En esta versión se podría decir que es la que más nivel pro alcancé, aunque esté feo decirlo, pero es verdad, porque es un juego que se me daba y se me da muy bien. Yo jugaba con Ken y mi hermano con Ryu y siempre pasábamos las horas estudiándonos el uno al otro. Calculábamos cada golpe al píxel, ¿no? A lo que conocemos como las hitboxes. Y si poníamos el combate con el símbolo de infinito, es decir, sin límite de tiempo, podíamos estar un montón de tiempo estudiándonos cada uno en una punta del escenario. Y lanzándonos a Yuken y demás. Bueno, a Yuken, a Duken, nosotros le decimos a Yuken. En fin, que éramos unos niños súper flipados, que realmente no sabíamos que estábamos jugando a un género, que realmente un juego, mejor dicho, que iba a sentar las bases de un género y que sigue vigente hoy día. Bueno, este Street Fighter 2 Turbo, del que me gustaría comentar algunas cosas, me gustaría destacar las novedades que introdujo con respecto a su anterior versión, ¿no? Esto es una versión mejorada del Street Fighter 2. Y bueno, por un lado, la velocidad del combate aumentaba sustancialmente. De hecho, yo me acuerdo que una vez probé el Street Fighter 2 normal, después de haber probado el turbo, me parecía súper lento y lo quité enseguida. Otra novedad es que puedes jugar con los cuatro jefes finales, los cuatro, digamos, personajes que están a la derecha de la elección de personaje, y cosa que no se podía hacer en el anterior. Y bueno, esos jefes finales que nos llegaron con los nombres cambiados, ¿no? Que realmente Vega es realmente Balrog, Bison es Vega y Balrog es Bison, ¿no? Ese lío, ¿no? Pero bueno, de esto seguro que habréis hablado ayer, había hablado ya de tal como nos llegaron a nosotros estas versiones. No sé si habéis hablado de los trucos, me gustaría comentarlo porque bueno, son curiosidades del juego. A mí me gustaba mucho tirar de estos trucos porque bueno, en el Street Fighter 2, sí, cuando aparecía el símbolo de Capcom, hacía la combinación abajo R, arriba L, y B, ¿no? El verde y el amarillo en la Super Nintendo, pues escuchaba un sonidito y bueno, podías cogerte los dos. Si lo escuchaba versus, pues los dos podías ir a jugar con los mismos personajes, por ejemplo, Onda contra Onda, Ken contra Ken y demás. En Cádiz lo llamábamos cogerse a la sombra, no sé cómo lo llamaréis vosotros. Sin embargo, si esa misma combinación la hacía en el Street Fighter 2 Turbo, desactivaban los ataques especiales, ya no podía hacer la Yuken o no podía hacer el Sonic Boom o el Anek Hu, no sé cómo lo llamaréis, de Guile. Y pero si esta misma en el Street Fighter Turbo, si esta misma combinación la hacías en el segundo pad, podías incrementar aún más la velocidad de combate, hasta 8, creo que era hasta 8 niveles, ¿vale? Y lo cual era una locura de velocidad, pero bueno, molaba mucho. Y lo cierto es que tengo muchas cosas que contar de este juego y la verdad es que tampoco quiero yo aquí copar todo el especial, ¿no? Pero por ejemplo, me gustaba cogerle el truco a los enemigos, ¿no? Ya he comentado que es un juego que yo masterizo bastante. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si con Zangief saltas en vertical y usas la patada fuerte, probablemente le hagas perfect, doble perfect. Luego, si juegas contra Vega, nuestro Vega, el español, el torero, intenta siempre esquivarte hacia detrás, ¿no? Entonces, si insistes mucho saltando, acosándole, saltando con patada fuerte hacia adelante, le acabas golpeando y dejándolo, estuneándolo, ¿no? No sé cómo lo llamaréis vosotros, llamado hacerle pajarito, ¿no? Hay gente que le dice hacerle estrellita, ¿no? Cuando ese momento de estunear y al personaje que se quedaba, que podías hacerle una llave si querías, ¿no? Que era lo que más quitaba. Y luego, por ejemplo, Sagan, ¿no? Te lanzaba proyectil por arriba, proyectil por abajo, proyectil por arriba, y vas acercándote poco a poco. Cuando te lanzara el proyectil por abajo, saltaba y luego le hacías el combo con la patada por abajo y pues le quitabas bastante todo. Yo qué sé, es que son muchas cosas. Es que hablar de este juego y emocionarme, de verdad, porque representa muchas cosas vividas en mi, no sé, vividas en mi adolescencia. Bueno, en mi niñez y en mi adolescencia, porque este juego, aunque luego vinieron las siguientes consolas, yo siempre tenía mi Super Nintendo preparada para de vez en cuando jugar al Street Fighter. Y bueno, me dejó el tema de la banda sonora a cargo de la grandísima Yoko Shimomura. Y bueno, esta mujer, ¿no? Que elaboró los temas de esta saga de Street Fighter. Y bueno, que también ha participado en la saga Seiken Densetsu, ¿no? De los Mana, Parasite Eve y por ejemplo en el Live Alive, ¿no? Que salió en Super Famicom hace los años 90, en el 94, 95 creo, pero que nunca nos llegó a PAL y que recientemente, este año pasado, nos ha llegado en una versión HD 2D. Pues esta mujer compone unos temas en ese videojuego también muy buenos. En Street Fighter la compositora, digamos, dedica cada tema a la estética del escenario y la nacionalidad del personaje al que pertenece, un poco tirando de estereotipos, pero bueno, era lo que era la época de la mujer. Esta artista hizo un trabajo excelente con Street Fighter y todos son melodías que se nos han metido en el sentido y que hoy en día conservamos. Y como hablamos de música, pues bueno, me voy a despedir y voy a subirle el volumen a este temazo que tengo aquí de fondo, que es el final especial de Street Fighter 2 Turbo, en el que aparece todo el staff, ¿no? Con la foto final. Y nada, me despido de vosotros. Muchísimas gracias por dedicarle un especial a este juego, que es tan importante para mi vida y ya está, y es parte de la misma. Así que nada, os mando un abrazo a todos y a todos y a todas, y a cuidarse mucho, batallón. Muchas gracias. Buenas, batallón, aquí tenéis mi aportación para este especial de Street Fighter, que me hace muchísima ilusión porque, aunque yo siempre digo que estoy en este mundillo todavía por sagas como Final Fantasy, por los RPGs, realmente lo que a mí me marcó para estar aquí fue Street Fighter 2. Yo creo que fue el primer juego que realmente me obsesionó como para querer saber más de su lore, de los personajes, de todas aquellas leyendas urbanas que habían por entonces, incluso de luchar para conseguir el mercha que había entonces en nuestro país. La verdad es que la primera vez que lo jugué fue en casa de un amigo y en consola, pero más tarde un amigo de mi padre lo consiguió para PC y al verme que estaba tan ilusionada nos lo dejó y lo tuve un tiempo. Y bueno, en el PC que tenía yo entonces iba fatal, o sea, iba muy muy lento. Pero gracias a eso me pude pasar todo el juego sin usar combos, solo a base de patadas y puñetazos, porque yo jugaba con el teclado del ordenador. Y el primer personaje con el que me lo pasé fue Dalsim, precisamente porque me iba muy bien por el tema de alargar la pierna y el brazo para meter pues porrazos, ¿no? Solo con las opciones que tenía. Pero con todo aquello de la leyenda urbana de Shenlong, de que se podía desbloquear y tal y cual, ya sabéis lo del fallo de traducción, me llegué a pasar el juego todo con perfects con Ryu, porque me contaron eso, que si te pasabas el juego haciendo perfects con Ryu, pues desbloqueabas el personaje. Claro, fue una proeza, entre comillas, pero hemos de entender que el juego iba súper lento, que podía prever los golpes y al final ya le pillé mucho el ritmo, ¿no? Y bueno, luego también recuerdo el álbum de cromos que sacó Panini en España, que tenía una portada horrible de Ryu, pero yo cuando lo vi dije, yo tengo que tener esto, y no llegué a acabármelo porque enseguida dejaron de traer cromos en el kiosco. Yo no sé si es que no tuvo mucho éxito o porque en ese kiosco donde iba, que era el de al lado del colegio, pues no los dejarían de traer por lo que fuera, ¿no? Y en ese mismo kiosco trajeron los cómics de Street Fighter, que eran del primer manga que se publicó. Se publicó en Japón y llegó a Occidente. Y si mal no recuerdo, era de Glénat, era el formato tebeos que sacaba entonces. Porque bueno, es que era un rollo muy occidental. Incluso el cómic, el estilo de dibujo no parecía muy japonés. Yo durante mucho tiempo pensé que era cómic americano con un poco de influencias del cómic japonés. Y bueno, a mí me flipó. Yo es que era una cría. Bueno, cuando salió el cómic a lo mejor yo ya tenía ya mis 10 años, porque el juego lo jugué con 7 u 8. Pero la historia era, yo no sé ni cómo me lo compraron, la historia era de una isla artificial donde había toda una movida de tráfico de drogas que lo llevaba toda la mafia Mr. Bison, la gente se volvía como muy loca con esa droga, estaba Chun-Li detrás investigándolo y se organizaba un torneo, no sé, a mí me encantó. Y solo pude conseguir 3 números, porque también, tal vez porque dejarían de traerlo o porque no tendría mucho éxito, pues dejó de llegar al menos a ese kiosco. A mí me extrañaba porque todos al salir del cole íbamos como locos a ver si lo podíamos pillar, porque tampoco traía muchos números. Y bueno, también los de juguetes, las figuras que sacó G-Joe, que tenía la licencia de Capcom, a mí me regalaron la de Chun-Li para mi cumpleaños, que recuerdo ver el anuncio y justo se acercaba mi cumpleaños y yo quiero eso de regalo. Y cada figura tenía como una acción, o sea, tenían un movimiento que se suponía que era relativo a algún movimiento especial de los personajes, un poco entre comillas, ¿no? El de Chun-Li era el más fiel porque era moviendo la pierna y hacía como una patada, pero luego los demás era bastante inventado. Además, cada figura llevaba un set de armas que no sé qué tenía que ver con el juego, pero bueno, a mí me encantaba, los jugué mucho. Eso, lástima que eso lo, o sea, yo que se acabaría en la basura, pero es una pena, pero los jugué muchísimos. Tuve a Chun-Li, tuve a Ryu, también tuve a Blanca y a Vega. Que Vega, no voy a decir que sea mi personaje favorito porque no lo es, y de hecho me da un poco de repelús hoy en día, pero de pequeña me encantaba el rollo de la serpiente tatuada, me molaba mucho lo de las garras que se rompían, yo qué sé, me flipaba Vega. y no sé qué más recuerdos, pues que es que ha habido tantas cosas que he vivido con Street Fighter, he jugado casi a todos, recuerdo incluso que uno que no tiene nada que ver en lo que es el estilo en sí del juego, el que es tipo puzzle, también me pegué unas partidazas con los colegas, con uno que fue el que se lo compró, incluso el que es rollo chibi, el que es de los personajes pequeñitos, que a lo mejor no está tan visto, pero a mí ese me flipa. Y es algo que no se ha vuelto a repetir con otros, porque con Fatal Fury también me pilló bastante fuerte cuando lo jugué, y con otros juegos de SNK, pero no sé, yo con esto soy más de Capcom, siempre me ha gustado mucho más Street Fighter. ¿sabéis? Luego ya con la llegada de Tekken y todo eso, pues la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Y han salido títulos buenísimos, sobre todo los que hace Arc System Works. O sea, tenemos titulazos de juegos de lucha, ¿no? Pero Street Fighter siempre va a ser especial para mí. Es una cosa que, bueno, que me alegro mucho de haber vivido en su momento. Ojalá hubiera un auge de juegos de lucha. No estoy muy al día, pero me parece que como en los 90 la cosa no está. Y a ver qué tal es este nuevo juego, este nuevo título que va a salir, que va a tener cosas muy distintas, pero yo creo que son necesarias, porque si no la saga se va a apagar. Y bueno, que tengamos Street Fighter mucho tiempo. Venga, un abrazo, Batallón. Bueno, estas han sido las aportaciones de los compañeros y compañeras. Muchas gracias, porque creo que esto ya se ha elevado. Esto ya tiene otra calidad. Evidentemente, nosotros hacemos nuestra parte, bueno, pues mejor, peor, pero creo que es un distintivo el contar con vuestras experiencias vitales que os han acompañado toda la vida. Es increíble. También por Twitter nos llegaron algunos mensajes. Por ejemplo, Senju nos decía: estuve jugando durante años en distintas máquinas sin hacer un Hadouken. Cuando finalmente vi la primera con 6 botones, normalmente tenían 3 escogidos al azar, supuse que ahí estaría el botón del Hadouken al fin. Llevaba el Ken porque su back throw molaba más que el de Ryu. Joel dice: la verdad es que siempre iba con Ken, pero una vez desbloqueado, tiraba de Sagat como un condenado. Miguel Ángel: ¿cuántas monedas usadas para la recreativa y cuántas horas con la Super Nintendo? Honda, por siempre mi personaje favorito. Breo dice, bueno, Hugo: con 9 años empecé con Ryu, obviamente, y acabé jugando a Ken y pillándole tirria al Shoto Prota, excepto Ryu. Fue simplemente el comienzo de todo el furor de la lucha en 2D. Es un momento de antes y después en el videojuego, como Space Invaders, Donkey Kong o Dragon Quest. Víctor: recuerdo jugar con mi hermano, pero apagábamos la pantalla y jugábamos sin vídeo, pero con el sonido mientras peleábamos. Rudiger: Ryu desde siempre, desde el 92, que lo jugué por primera vez con 8 años. Ese ha sido su personaje, su main. Y Quique: con 10 años, unas navidades, me regalaron la Super Nintendo con este y Super Mario World. Los juegos de lucha nunca me habían atraído hasta que probé este. Team Ryu siempre. Alguna cosita más. Laura Luna dice: toca contar la de que mi madre me decía que si quería ser fuerte como Chun-Li, tenía que comer pescado. ¡Wow! Esa me hace mucha gracia. Muchas gracias a todos, a todas. No quiero acabar sin mencionar algo que también ha sacado a relucir la propia Mónica en el último audio que hemos escuchado. Ella mencionaba cómo recuerda los cómics de Street Fighter. Y es verdad que es una saga que ha tenido un gran impacto en la cultura popular. No tenemos tiempo ahora para centrarnos en lo que fue la película, en el anime, en tantos productos, pero sí que al menos, si queréis mencionar algo de todo esto, algo que especialmente os gustara, porque bueno, sé que Atreides, antes de grabar, yo es que no sabía lo de los cómics, me enteré por Mónica, y que tú también estás al tanto de todo ello. Sí, de hecho quería decirle a Mónica precisamente que en realidad al final salieron 8 números de ese cómic, que efectivamente lo publicó Glenat. Adaptaba en formato occidental, que entonces es lo que se llevaba, 3 tomos tankobon de Street Fighter 2 Ryu, que son de Masaomi Kanzaki. Y se fue serializando en Japón en la Family Computer Magazine. De hecho, los cómics salen con la parte de abajo contando qué es cada uno de los personajes. La parte de arriba pasa la historia pues, que ella iba contando. Se pueden encontrar por internet digitalizados, porque evidentemente encontrarlos en formato físico a día de hoy es una locura. Pero que si los quiere leer, se los puede encontrar con cierta facilidad. Uh-huh, vale, está bien saberlo. ¿Y los demás, alguna cosita? Yo, Sergio, quería pedir perdón públicamente a mi madre por obligarle a ir a ver la película de Street Fighter al cine. No se le hace una madre. Lo siento mucho, mamá. Te quiero, aun a pesar de que te obligara a hacerlo. Y me parece una película muy mala, pero Raúl Julia forever. Pues mira, ¿cómo ha cambiado la película? Y nunca mejor dicho, que ahora estamos con The Last of Us alucinando con la adaptación, pero era otra época, eran otros tiempos. Yo tengo que decir que la versión, la película animada, es maravillosa, ¿eh? Igual que os digo una cosa, os digo la otra. A mí me gustó especialmente. La tengo en DVD, por cierto. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque es que es ya muy tarde, ya es de noche prácticamente, pero que ha sido un placer poder compartir este rato hablando de un juego que es historia de los videojuegos en todos los sentidos y que esto no acaba aquí. Que aquí seguimos en la calle, a una pelea, a un combate, nadie va a decir que no. Así que nada, Jonah, que ha sido un placer tenerte en un episodio tan diferente y espero que tan especial. La verdad es que me lo he pasado genial, he estado muy cómodo, como la otra vez, y nada, es un placer estar con vosotros y compartir estos jueguitos y bueno, un buen Hadouken para todos, pero de amor, ¿vale? Esta vez que sea de amor. De amor, vale, nos quedamos con eso. E igual, Nuria, era un juego muy especial, muy importante en tu vida. Espero que hayamos hecho justicia de alguna manera. Y tanto. Yo también espero que todo el mundo que nos vaya a escuchar lo disfrute tanto como lo hemos hecho nosotras. Agradecer también a todas aquellas personas que han participado con sus audios o con sus mensajes. Y nada, como siempre, un placer. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, que yo he aprendido de vosotros, de todo lo que hemos podido compartir. Y es súper interesante para mí siempre poder hacer estos informes de misión, porque cada una tiene como su punto de vista, ¿no? Y tiene también sus vivencias y es guay poder compartirlas y compararlas. Y al final, pues, crecemos, ¿no? Y es guay. Yo estoy ahora como modo zen. Perfecto. E igual a Trades terminamos, aunque sé que podríamos hacer como una segunda parte porque hay tanto que decir que no acabaríamos. Sí, es verdad. Hay muchísimas cosas que contar, pero realmente lo mejor es que, como hemos oído en los audios y como antes ha dicho Jonah, es súper accesible ahora mismo. Quien lo oiga y le entre el gusanillo no va a tener ni siquiera que desembolsar un euro. Va a poder coger, probar, disfrutarlo y decir, estos son unos flipados, no sé de qué me están hablando, o, joder, es verdad, es una pasada, que yo creo que es lo que va a pasar. Yo lo he disfrutado muchísimo, sabes que me hacía mucha ilusión este informe de misión, y también mucho lo que creo que vas a contar ahora. Efectivamente, efectivamente, porque sabéis que estamos atravesando un momento de cambios dentro del batallón, por circunstancias vitales de cada uno, que antiguos compañeros ya no pueden participar tanto como en su día, otros que, bueno, voces nuevas que están aquí regalándonos su tiempo y su saber para que esto siga adelante. Y en ese sentido es verdad que cuando nos sentamos y nos reunimos a principios de curso, más o menos entre todos aportamos qué juegos nos hubiera hecho ilusión o nos haría ilusión dedicarle un informe de misión, que es como nuestra especie de club de lectura, pero club de juego. Y de esos nombres, uno de ellos fue Street Fighter, que lo propuso Nuria, otro fue Monkey Island, que lo propuso Atreides, y llegamos al mes que viene, que quien haya visto el gráfico que compartimos en septiembre, tocaría a Sekiro. No lo vamos a hacer sobre Sekiro, por motivos evidentes, porque las personas que estaban muy pendientes y al tanto de hacerlo no pueden participar, y creo que sería injusto que ellos, que son los que realmente les haría ilusión que no tuvieran un papel destacado y prominente aquí, pues invadiéramos este lugar. Así que vamos a recuperar uno, que esto no es que lo hayamos improvisado, sino que realmente iba a aparecer para el mes de diciembre, pero consideramos que diciembre es un mes con poco tiempo, que vamos a rescatar y creo que de verdad os va a encantar, al menos a mí me hace muchísima ilusión. Venimos de un juego competitivo, un juego en el que darlo todo, aprenderse combos, tener una destreza casi innata. Y ahora pasamos al otro lado, porque vamos a hablar del origen de un género, del origen de una manera de entender el videojuego e incluso de una corriente, los slow games y bueno, todo lo que tiene que ver con los simuladores de vida, porque nos estamos refiriendo a los Sims. Una de las franquicias de videojuegos de PC más vendida de la historia. Su impacto está fuera de toda duda, ha aparecido también en todo tipo de plataformas. El primer título, al cual le vamos a dedicar el informe de misión, se estrenó en el año 2000. 23 años después, vamos a comprobar si seguimos haciendo aquella treta de quitarle la escalera en la piscina para ahogar a nuestros Sims. O éramos más buenas personas, ya lo comprobaremos. Nada, que yo soy Sergio Tur, que espero que hayáis disfrutado de este informe de misión de Street Fighter 2 y que ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hola, hola, hola. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, no me quejo. Aquí preparando las últimas tonterietas del podcast, haciéndome las notas y no sé qué y no sé cuántos. Y vale, no vale. Sé. Bueno, ya verás que esto realmente luego es más light de lo que parece. Ya, ya, pero no quiero quedar yo como, ¿sabes? Encima que soy el nuevo, no puedo quedar como el que no tiene ni idea. Sí, es que da la sensación muchas veces de que venimos como un examen, ¿sabes? Sí, sí, sí. A mí me da la sensación de examen, ¿eh? Que ya sé que no, pero... Ya. Pero es como, hostia, qué presión, ¿no? Claro, además ha coincidido con lo de Tony. Ya. Y parece que yo venga a sustituir a alguien y me sale pero fatal. No, es que no es así. Ya, ¿no? Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Como que tú lo sabes, que me escribiste hace muchísimos meses. Exacto, ha sido puñetera casualidad, simplemente. Sí, sí, sí. Y es verdad que, a ver, entre nosotros, desde luego, examen ninguno. Que luego llegará oyente random a decir, es que eso no era así, porque cuando yo jugué sí, en el 96, o sea, siempre va a haber, siempre, siempre. Sí, sí, sí. Y es como, bueno, pues ya está. Pues, sí. Haz tú un podcast y luego me lo cuentas a mí. Exacto, sí, sí. Es que con el faenón una... que ello lleva. Claro, es que me da una rabia que muchas veces de un programa de 3 horas cogen... una frase que he dicho en 2 segundos, que claro, todo hay que sobreexplicarlo para no dejar lugar a dobles interpretaciones. Exacto. Te cogen ese extracto y tú dices, pero por favor, quédate con las otras 2 horas 55 minutos. Un poco bueno, así. Pero eso siempre pasará, la gente... Ya. Siempre se ve más lo malo que lo bueno. Seguro que hay 1000 personas que están encantadas con el podcast y si hay uno, como seguro que lo escribe... Siempre parece que sea siempre lo malo. Es verdad, verdad. Bueno, porque está mirando... la gente cuando es para decir cosas buenas, siempre nos cuesta más. Sí, eso es verdad. Eso lleva razón. Deberíamos cambiarlo, pero nos cuesta. Sí, es como una dinámica que tenemos ahí instalada. Quiera que no, a ver, es un título que yo creo que apela mucho a la infancia de mucha gente. Sí, sí, sí. Yo mismo crecí en los arcades también con esto. O sea... Claro, claro. Sí, ahora cuando vayan entrando los demás, de todas formas, haré como un repaso, como siempre, de la escaleta, más o menos como la tengo organizada, y entre todo pues lo vamos viendo. Que evidentemente vamos a hablar de experiencias personales, unos más que otros, porque yo personalmente es que no tengo experiencias ni personales ni no personales. Pero, bueno. Pero eso se puede corregir, ¿eh? Eso todavía se arregla. A tiempo. Sí, sí. Exacto. Se pueden crear recuerdos nuevos, eso es muy bonito. Exacto. Pero esto es así, o sea, hay veces que es la especialidad de una persona o la de otro, sí. Eso es lo bonito. Y también hay que ser generoso en ese sentido. Sí, al final supongo que si... A ver, el podcast lo hacéis muchos, entonces... Claro, claro. La gracia está en que cada uno aproveche sus experiencias, claro, en su rama para poder aportar. Afortunadamente, si no, imagínate, todos los meses Final Fantasy... Que tampoco me parecería mal, Sergio. Que yo me uno, Sí, sí, sí, o sea, sí. No te preocupes. No, pero también es cierto que uno va aprendiendo de los demás. Yo qué sé, con el Monkey Island, por ejemplo, el tema de las aventuras gráficas. Fue súper chulo, la verdad. Sí, me quedó sí, bastante sí. mono de jugarlas, Y yo no he jugado nunca. No he jugado nunca al Journey. Ah, y te aseguro que me lo voy a comprar. O sea, lo pues tengo clarísimo. Ese también. Porque me flipó. Claro, y es que en una hora, hora y media todo terminas, Sí, sí, por eso digo que es una maravilla. Hola, Nuria. Oli, ¿se me oye? Hola. Sí. Se te oye. Vale. Mira, ya está aquí a Traders también. Y está también a Traders, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. 2 por 1. Muy bien, me alegro. Estamos ya de domingo por la tarde. Vale. Sí. Sí, sí, sí. Y qué mejor forma que con un juegazo, Wow. Vaya. Sí, sí, sí. Jesús, aquí hace mucho frío, Aviso. Que va a nevar en Barberá, Nuri, decían. Sí, en el pueblo de la pareja de mi madre ha nevado. Me ha pasado mi madre fotos nevando. Me cago en su puta madre, porque está viniendo aquí todo el frío. ¡Oh, qué frío! Bueno, ya está. Te acabo de poner la calefacción, ¿eh? Por eso entra más tarde. Lo que vale, tengo que decir dos cosas. Primero, que ayer me vi la última película de Shin Chan, Nuria, y está guapísima. ¿Y me ha encantado. Te lo dije. El es vampiro chupaculos. Es que me parece maravilloso. Muy risa. Sí, sí. Pero es que encima es una película que tiene muchos valores. O sea, que aparte de la coña y todo eso, no sé, me gusta mucho. Bueno, y para los demás hay la palabra reality está como muy denostada. Hay un concurso, un programa aquí en España que se llama Traitors, uh-huh, en HBO, que es como Danganronpa versión real. O sea, me está flipando. ¿Pero matan a la gente? Algo para... Hombre, no los matan de verdad. Ah, vale, vale. Pero vale. Cuando los maten me avisas. No. Es que meten a 18 personas, casi todos son famosos, influencers, meten a Polonia, la actriz porno, meten a Cifuentes, que eso es buenísimo para este tipo de juego, meten a Juan Sanguino, que me encanta, que es periodista, bueno, muchísima gente, deportistas, y los meten en un castillo de verdad, que yo no sé si estará por Toledo o dónde estará. Y tienen que hacer como convivencia. Y de esos 18 hay 16 que son fieles. No, los números no me han salido. 15 que son fieles y 3 que son traidores. Pero ellos no saben quiénes son los traidores ni quiénes son los fieles. Y madre cada mía, día... Es que es buenísimo. Y cada día los traidores matan a alguien sin saber nadie quién ha sido. Y se decide en un consejo, es que esto es muy Danganronpa, se juntan todos y empiezan a lanzarse argumentos de yo creo que el traidor es fulanito, no, pues yo creo que es menganito. Y te das cuenta de cómo demoldeable es la opinión pública, que en función de lo que dice uno, condiciona la opinión de otro. Total, y así es el juego. Entonces, cada día se va expulsando a dos personas, al asesino de los traidores y a alguien que tú destierras, que puede ser un traidor u otro fiel si te has equivocado. Está guapísimo, guapísimo. Perdón, estoy teniendo un montón de microcortes, estoy llamando atención al cliente porque no sé qué coño pasa. Vale. Perdón. No te preocupes. Pues está en HBO, pues a alguien le interesa. Se llama Traitors. Como tengo que pillarme HBO porque quiero ver... Es que no la he visto todavía, me vais a matar. The Last of Us. Ah, pues mira. Que no tengo HBO y la quiero ver del tirón. Claro. Ya me la miraré también esta. No es mala idea, está muy bien HBO para algunas cosas. Sí, o sea, Traitors la he visto ahí, pero ahí se va a quedar porque no me da la vida directamente. O sea, pues prefiero no verla. No, hombre, pero ponte un día que te aburra. Ya, pero... claro, y si me gusta, ¿qué hago con mi vida? No me da tiempo. Si es terrible. O sea, es terrible para bien, pero que no da tiempo. Entonces, bueno, digo, por lo menos... pero bueno, la verdad es que por lo menos está bien que haya un reality que sea un poco distinto a los demás. Una pena que no maten a nadie, pero bueno, ya llegaremos. Sí, total. De hecho, ahora sale en Blu-ray Perseguido, o sea que no queda tanto. No sé si la habéis visto la película de Schwarzenegger, la de Perseguido. Hombre, por favor, que tenemos una edad ya, ¿eh? Por eso. O sea que sí la he visto, más veces. Además, yo era muy fan de Schwarzenegger. O sea que me las he visto todas. Por eso digo que a partir de ahí ya no nos queda tanto para llegar a tener concursos interesantes. Pero vamos. Muy fan del señor que cantaba ópera con la electricidad y todo. Sí, buenísimo. Sí, estaba muy bien. Al final todas son versiones del malvado Zaroff, pero vamos, que eso de la caza humana y estas cosas. Pero ya llevada a concurso a mí me pareció chulísima cuando había hace... ¡buah! Pues debió ser por la época de Street Fighter, más o menos. Tú te acordarás, Atreides, Sergio y Nuria, ¿no? Sí. Que son más jóvenes. ¿Pero te acuerdas de lo de La Noche de los Castillos en Televisión Española? Sí. Hostia, pero... qué más bueno y qué poco debían generar y cuánto dinero perdido allí. Todo el del mundo. Además, sí. Pero me acuerdo más por la misma coña, que ahora que me doy cuenta estoy repitiendo la coña durante décadas, era lo de que a ver si soltaban tigres o algo y se los cargaban también. Sí. Y tampoco lo hicieron. O sea que, pero estaba genial, de hecho, tienes razón. Todo... Sí, súper chulo. Y lo de castillo, yo tampoco sé dónde estaban los castillos que elegían, pero molaba. Eran de aquí de España todos, o sea que... Sí, ayer estuve viendo, bueno, me enseñó mi mujer, los 10 castillos más bonitos de España. Y nos han faltado 4. O sea que lo que es un aliciente para decir, pues nos vamos aquí o allí o eso. Mola mucho. Aquí en Madrid hay uno, por si no lo conoces, Sergio, que está en Manzanares el Real. Que es precioso. Sí, sí. El pueblo es muy bonito, pero además el castillo mola un montón. Sí, sí. No, hombre, si es que España otra cosa no, pero castillos. Sí, por todas partes. Sí. Sí. Así que vale. Bueno, que a ver Nuria si soluciona sus problemas, porque ya es mala suerte también. Ya te digo. Y ahora vemos el tema, cómo lo planteamos y eso. Vale. Así que bueno. Y un segundo, estoy con atención al cliente al teléfono. Ah, vale. Pero mira, ve que es un teléfono gratuito, ¿eh? Que la gente. Sí, son un poco chorizos. Vamos. Y a ver. A mí me ha venido muy bien este informe de misión porque he aprovechado para jugarme el Street Fighter en las minis. Ah, yo claro. Tenía la Super Nintendo y las dos de Mega Drive, todas llevaban el Street Fighter y he dicho, ¡hala! Vamos por él. A ver qué tal. ¿Cuál de las 32 versiones que tiene Street Fighter? Porque vamos a ver. Pues en las de Mega Drive viene la Super Street Fighter New Challengers, que es en la Mini 2, y en la 1 viene el Super Street Fighter 2 Champion Edition. Venga, vale. Y en la... Espérate que me acuerde, en la de Super Nintendo, ¿cuál era el que venía? Era el Hyper Fighting. O sea, qué bien. Y luego he estado jugando el Street Fighter 2, normal, así, sin nada añadido, sí. en la recopilación 30 aniversario, que esa tenía en el PC. Así que ha estado bien, ha sido muy divertido. Sí. A ver, si es que si nos ponemos a hablar de versiones, que lo va a hacer Nuria, si finalmente puede, ya veremos. Sí. Hay versiones para aburrir, sí, es una locura. Lo que es curioso es que ella tiene microcortes, pero no, yo no la he oído entrecortada. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero es verdad que, por ejemplo, los viernes, este último ha pasado también, a veces se quedaba congelada su imagen. Ah. Y yo creo que tiene que ser por eso. No sé en qué compañía tendrá o no sé. Pero no sé, pero es que te puede pasar con todas, así que... Ya. Sí. Eso no hay garantía de nada. Muchos megas. Cada vez te dicen, no, ya la fibra, no sé cuántos gigas simétricos. Pero tenemos problemas que son los mismos de hace 10 años. Sí. Entonces, no sé. Bueno, pasa con los móviles. Ahora mismo hacen de todo. Les falta hacer la cama, pero además lo hacen de todo. Sí. Pero oírse se oyen igual de mal. Sí, verdad. Sí. Claro, por eso luego dicen, no, es que ahora los jóvenes no llaman, mandan mensajes, coño, es que no se oye. O sea, no, pero, es otra cosa. Claro, pero yo, no tengo ni idea del tema, ¿eh? No he estudiado telecomunicaciones, como se puede comprobar, pero no sé si es tanto el micrófono del móvil, que no creo, sino el sistema de comunicación. Porque si tú te grabas un podcast con el móvil, se te escucha bien, con un programa que no sea una llamada. Verdad. Claro. Entonces yo creo que es por las ondas, el sistema que se utiliza, el 4G, 5G o lo que sea, no sé. Voy a reiniciar un momento el router, ¿vale? Lo típico, pero vale, vamos. Vale. ¿Vale? Vale, venga, hasta ahora. Voy rápido, de verdad, ya no quiero tomar tiempo. Tranquila. El viejo truco de, no, reinicia. ¿Ha probado con reiniciar? Oye, hicieron una serie en base, ¿ha probado con reiniciar? La de los informáticos. Sí, era muy buena. Buenísima, me encantó. Eso sí, lo tenía ya grabado para cuando llamaban. Hombre. Directamente. Y es verdad que muchas veces funciona. Hablo con él, ¿eh? Sí, claro. Es verdad, porque la informática, contra todo pronóstico, contra todo lo que dicen, no tiene nada que ver con la ciencia. Está más relacionado con la magia, todo el mundo lo sabe. Que hay duendes, bugs y todo eso, vamos. Ay, qué pa' duda. Aunque no se lo suelo comentar a los clientes porque me van a mirar raro, ¿sabes? Pero claro, tú eso no lo digas. No, yo no digo nada, pero joder. En fin. Ay, Dios mío. ¿Y qué más iba a decir? Que, bueno, que está jugando al The Athreten Final Fantasy. Sí, te he visto algún mensajito. Sí. Y no te gusta nada, ¿no? Ya veo. No, joder. Está muy guay, está muy chulo. O sea, ¿pero en qué consiste realmente? Porque yo tengo dudas. Es un juego de ritmo con canciones de Square Enix. O sea, no es solo de Final Fantasy, porque ahora han metido más también. Pero vamos, básicamente Final Fantasy. Y está muy chulo porque, claro, primero te obliga a detenerte en esas canciones que a lo mejor escuchabas en un combate y estabas pendiente del combate y no de la música, lo cual era difícil porque la música era muy buena. Pero aquí como se centra en eso, como que te gusta recrearte en las canciones. Y descubres otras, luego tiene como un sistema como si fuera RPG, llevas como un grupito de personajes que suben de nivel, le puedes asociar habilidades, invocaciones... No, está muy chulo. Es el filtro JRPG típico de Final Fantasy de Square, pero convertido en un juego de ritmo. A mí me parece un homenaje precioso a la saga, vaya. Tenía una pintaza, la verdad. Así que sí. Pues Marta lo está jugando en Switch y yo lo estoy jugando en Play 4. Qué guay, Y bien. Vamos a hacer aquí, estamos jugando. ¿Cuándo? De este. No, hoy no, hoy no. Además, añadimos, aquí estamos jugando para redondearlo un poquito. No, hombre, no. Digo el juego, que si tienes pensado. Sí, sí, sí. A ver, si la cosa es que encontrar el momento, pero sí, probablemente si lo consigo me gustaría sacarlo el jueves, este jueves. Porque, ¿cuándo? Sí, porque la versión de Play 4 nos la han dado los de Playon. Por eso te preguntaba. Claro, entonces nadie nos obliga a nada, pero cuanto antes se hagan los deberes, yo creo que mejor. Mejor que sí. Sí, y sí, ya sí. Está. Y de aquí al jueves de la manera... Aunque no se hayan dado la de... Ya. Pero nada, pasaré religiosamente porque me apetece mucho el Octopaz. Estuve jugando a demo, me gustó mucho. Sí. Y el juego anterior también lo jugué. Marta lo está jugando, o sea que... y le está encantando el Octopaz, ¿eh? El 2. Mm-hmm. Porque ya fue a recogerlo el día de salida al game de aquí y dice que está muy bien. Mm. Pues sí, claro. Sí, es que tiene una pinta. Estupenda. ¿Ves? Y esa es una otra razón para no que no me dé tiempo a hacer nada más. Porque ya. Además son esos juegos que te son una vida. Pues eso, es que no hay tiempo para nada. Claro. Y ahora, por cierto, han prometido que va a haber más Play 5 en las tiendas también. Sí. Así que. Qué bien. A ver. Y con precio normal, o sea, con la subida, pero no con bundles. Se supone, sí, sí. Y que creo que Game también está haciendo ya el plan Renove de la 4. Pasa que te dan. Creo que te dan como máximo, es decir, que te van a dar menos, 200 euros. Y será por la Pro, me imagino. Claro, por eso te digo. Entonces, a lo mejor yo que tengo la Slim me van a dar 150. Ponte. Bah, no creo que te valga la pena. Pero claro, ¿qué haces con el tocho en casa? Ya. Pues eso es. Entonces, ¿es retrocompatible? Ya, yo me voy a esperar de todas maneras hasta junio, a ver si hay algún pack o algo de Final Fantasy. Eso te iba a decir, que si yo fuera Sony haría un pack de Final Fantasy claro. 16. Pues y que si te soy sincero, a ver, yo ahora si me pudiera comprar la consola, que no es el caso, tampoco sabría, o sea, la tendría y no jugaría, porque tampoco hay nada que me interese tanto. Sí, sí. A mí eso también me pasa, o sea, no es que me sobre el dinero, pero es que a día de hoy no hay ningún juego exclusivo que diga, wow, me la quiero pillar, ¿sabes? Eso, no. Eso es. Porque lo único que es el God of War, pero es que ya decís que se ve también la Play 4 y me da igual, jugarlo. O sea, jugué el del 2018 y lo jugué el año pasado, ¿me entiendes? Y no, llego con el fumo, no, me da igual. Y para cuando os la compréis, el Ratchet & Clank seguirá siendo igual de bueno que cuando salió. Que yo no me lo hubiera comprado por él y después de jugarlo tampoco me lo hubiera comprado por él, pero me gustó mucho, me pareció una flipada. Sí, sí, a ver, hace catálogo, son buenos juegos. Eso es, eso es. Que cuando tienes la consola, sí que te interesas por ello, claro. Sí, sí. Claro, pero... Bueno, en fin. Vale, una cosa, perdón, dime. Que no sé si habéis hablado. Hago así un poquito de... No sé cómo se dice en castellano, sin céntimos, así como resumen de lo que he buscado, porque lo mío es un poco... bueno, no es que sea una mierda, a mí me gusta, pero... es un tocho, sí, sí. Sí, no, pero para que me digáis a ver un poco cómo lo veis, o sea... hago un poco de intro en plan que ha sido Street Fighter 2 y porque ha habido diferentes literalmente en un párrafo, o sea, eso no es más. Y luego, las diferentes versiones, ¿vale? Es verdad que me ha apuntado las diferencias entre ellas, pero yo no lo voy a decir todo. No lo digas todo porque es un coñazo. Por eso. Entonces, sí, sí. Por ejemplo, tú que juegues. O sea, que vosotros en general conocéis igual más la saga que yo, porque yo he jugado lo que he jugado, o sea, no sabía que había tantas de estas, la verdad. ¿Qué creéis o cuáles creéis que son las más importantes para destacarlas? O sea, la original, obviamente. La Turbo. Espera, me voy a poner en rojo. Esto. En rojo no, que me mareo. Espera. Esto, la Turbo. Vale, la Super Street Fighter 2 Turbo, ¿no? Sí. Vale. La Hyper. Vale. Y la Super Street Fighter 2X. No sé si la tienes. ¿Ultra Street Fighter 2? No, la 2X. Esa es la Super Turbo, digamos, creo que se llama. Ah. Super Turbo, es que me parece. Sí. No sé cuál es. Es la que se juega ahora. La Super Street Fighter 2X es la que se juega ahora. Por en Fightcade y tal. No, tampoco te compliques la vida, ¿eh? Vale, bueno. Y luego, ¿tienes la Rainbow? No. No es oficial, ¿vale? ¿Esa es la coreana o no sé qué? Hay una, no sé si era coreana, sí, o de por ahí. Se ve que en México, de repente aparecieron en México unas 200.000 máquinas arcade. Sí, lo iba a mencionar, sí. Con el Rainbow este. Y se ve que en México no se ha vendido ni una... O sea, en ese momento no se había vendido ni una máquina original de arcade. ¿Cuándo vendía en México? Sí. Y aparecieron de repente 200.000 con esta versión, que era súper turbia, porque podías cambiar incluso de personaje en medio de la partida y todo. Es una flipada. O sea, es una flipada. Sí. Eso, vale. eso lo iba a mencionar yo luego en lo de en la recepción y estas cosas, que es el juego más pirateado de todos, pero las propias máquinas recreativas. O sea, que... Sí, sí, pirateaban las arcades a lo loco. Qué fuerte. Vale, pues una cosa, perdón. Voy a decir también la del Street Fighter 2 Champion Edition, porque es cuando incorporan el Mirror Match. Sí. Creo que es importante también decirlo. Sí. Vale, pues ¿y si quieres explicar qué es el Mirror Match, por si hay alguien que no lo sabe? Sí, lo explicaré. Lo tengo apuntado, lo tenía presente. Mm. Vale, pues ya está. Es que así prefiero preguntaros también para que. Porque claro, yo tengo como mi punto de vista de que ya lo he hecho, pero necesito como exterior. Vale, pues ya está. Y luego, si os parece, del resto... enunciar, por ejemplo, una en concreto, cuando, por ejemplo, la del New Challenger, que incorporan personajes nuevos y decir cuáles son, y ya está. Porque, por ejemplo, Kami para mí es un personaje muy importante, ¿sabes? Ya está. Vale, pues ya está, ya me callo. Gracias. Yo usaba Fei Long después de esa, o sea que... Ah, mira. Vale. Pues nada, que eso, empezamos, como siempre, experiencias personales, hablamos un poquito de nuestras cosas, que ahí cada uno tendrá una vivencia completamente diferente. Luego tengo yo la mía, que es ninguna. No fastidies, ¿nunca había jugado, Sergio? Jugué en Game Boy Advance, pero vamos. Ah, claro. Pues la versión parece chula. Sí. Pero es que si os soy sincero, yo era más de Tekken que de Street Fighter. Gracias, Sergio. Así me gusta. Alguien con criterio. Pero claro, esto no lo puedo decir en un programa de Street Fighter. No. Tekken 3, por ejemplo, en algún momento. Voy a censurar también en todo mi de esto de Tekken, ¿vale? Sí. Eso para el año que viene nos lo apuntamos también para hacerlo. Ahora descubrimos todos que nos gusta más Tekken. Quitamos este y empezamos con el de Tekken. No, ¿o a mí qué? No, lo siento. Ay, me gusta mucho. Por cierto, Nuria, que te lo quería comentar. Del día 10 al 12 de marzo, organizo un torneo de Tekken en un cine. Toma. En Barcelona. Vale, pero es que mi cumple, o sea que creo que no estaré. Ah, vale, bueno, pues ya está. Pero, vale, pero no, sí, ponmelo, si lo de esto te queda mail, lo miro, ¿vale? Vale, perfecto, pues ya te lo pasaré. Vale, perfecto. Qué guay. Oye, pues, bueno, no, es que si es de Tekken... Bueno, se lo digo a Nuria porque está más cerca, no por otra cosa. No, ya, es que estaba pensando ahí, lo puedes decir en tu parte, y luego digo, ah, no, si esto es de Street Fighter. No pasa nada. Vale, pues eso, luego el desarrollo que yo tengo básicamente que pincelada, o sea, tampoco esperéis que yo vaya a hacer aquí un buen gráfico sobre la vida y obra de los que han hecho el juego, porque no es así. Entonces, como siempre, yo tengo como una serie como de bloques, de pausas para que los demás habléis de lo que se esté tratando en ese momento y ya está. Como sé que de todas maneras, entre la introducción y esta parte, siempre queda como un bloque más largo, después de eso metemos la pausa musical, que ahí, esto sí que, sobre todo va para Jonah, que es el nuevo, es el programa cuando uno lo escucha y cuando se graba prácticamente es el mismo. Quiero decir... Sí, me di cuenta el otro día. Vale, te diste cuenta de que somos unos locos. Pues igual, entonces sí, la pausa es musical... Casi, no, es que se hace del tirón, me parece súper loco realmente. Sí, la verdad que sí. Así que para ir al baño y esas cosas, en el momento de la pausa vamos. Y luego por el Discord decimos, ya estamos de vuelta, por si alguien ha necesitado más tiempo, que no pasa nada. Vale. Y eso, luego volvemos con el tema de los torneos, de la escena competitiva del Street Fighter, las versiones, Atreides con la recepción, que es muy importante, y luego si diera tiempo, que ya veremos... mencionar el tema de la película, la versión animada, que esa película está muy guay, cómics, que yo ni sabía que tenía, pero me he enterado por un audio. No te preocupes, que tengo mucho sobre cómic. Oye, Sergio, ¿qué tal los audios y eso? Bien, se lo comentaba yo, ¿no? Tenemos, creo que he dicho antes 4 o 5, 20 minutos. Sí, como 20 minutos me has dicho. Sí, 20 ¿Y alguien minutos. Ha escrito? Sí, Miguel Ángel Medina, que lo iba a enviar por audio, pero estaba malo. Así vale, que a mí es que me escribió alguien por el Twitter. Sí. Pero le dije, sí, perfecto, máquina, pero escríbelo aquí. Claro. Pero sí lo escribí al final. Yo creo que no. Ya. Y luego por el Twitter igual, hay muchos tweets. Que bueno, pues sí. Se puede leer también, que vale, cosita vale, chula. Vale. En fin, que hay material, que es lo bonito. Vale, perfecto. Y se nota que es un juego que yo creo que ha marcado a una generación y por la manera de hablar y todo, bueno, sí. Es que sí, si no fuera por este juego, seguramente el LoL no existiría a día de hoy como lo conocemos. Wow. Toda la escena competitiva de eSports está marcada por este juego. Fíjate, qué chulo. Pues hablaremos de todo eso, evidentemente. Sí, sí. ¿Qué significa, Jonah? Vas a hablar tú y te vamos a escuchar nosotros, pero vamos. Claro. No, de competitivo sabemos un montón. No, pero por eso yo tampoco me he centrado en exactamente Street Fighter, sino un poco en el Evo, que es el torneo referencia al final. Eso, sí, claro. Sí. Qué guay. Vale, muy bien. Vale, pues nada, si queréis, poneos el mute y a ver qué tal se nos da hoy la movida. Venga. Ah, antes de nada, que resulta que la música estaba antes en Spotify y la han quitado. Entonces la tengo que meter por YouTube. Y YouTube me mete publicidad, ¿vale? De vez en cuando. Lo digo para que lo sepáis. Que si suena un anuncio... Podemos terminar con el programa con publicidad, ¿no? Sí, pero no lo patrocinan. Vale. Dicho esto, ahora sí, empezamos, venga. Vale, ya lo tenemos. Dice Jonah, esto de grabar del tirón me parece espectacular. Sí, es una locura, ¿eh? Es una matada. A ver, sí, yo nunca había grabado un podcast, pero joder, es como, ¿sabes? No hay nada de edición, nada, todo ahí a tope. Sí, pero por economizar recursos, te quiero decir. Al final... Sí, no, porque luego es un faenón. Claro, si yo quiero sacar esto mañana para mecenas, el martes para todo el mundo, no sé qué... Es imposible. Hay que ser rápido. No. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en directo me lo ahorro en edición. Y seguramente queda más fresco que otros podcasts que oigo en los que cogen y se notan los cortes de cuando han estado un día, luego graban otro rato, lo que sea, y queda un poco así. No. Y de todas formas... Sí. No, que yo creo que además si haces eso así, que tiene su ventaja y su desventaja como todo en la vida. Ya estoy escuchando a Nuria. Perdón. Joder, sé que estoy aburrido, pero... Yo sé que estaba muteada, lo siento. Bueno, aguanta que me queda poco. Que yo creo que de esa manera sería más aburrido. Si ya es aburrido porque Nuria está bostezando, no, imagínate con cortes. Es que me no seguro. Ya. Sí, eso pienso yo. Pero vamos, yo creo que además... bueno, tenemos nuestros días y a veces a Sergio le toca editar, pero en general eso nos facilita mucho la vida hacerlo del tirón. Porque encontrar oye, muy bien, un hueco... ¿no? Ay, perdón, Atreides, pensaba que ya has acabado. No, ya he acabado. Que como entró un hueco para hacerlo del tirón es difícil, pero encontrar dos o tres no te quiero contar. Así que no, muy bien. Sí. Así... No, eso ¿Ibas que, a decir, No, eso que guay, ¿no? O sea, me refiero... Y yo sé que Sergio, que a lo mejor que no te motivaba mucho, pero yo creo que la peña que en la época lo vivió está como muy a tope, ¿no? Pues eso espero. Sí. Hombre, bueno. Los audios han sido una pasada y los comentarios también han estado muy bien por escrito. O sea que parece que a la gente le sigue llamando mucho. Espero que les guste lo que hemos contado. Pues sí. Pero vamos, yo creo que ha quedado muy bien. Sí. No sé. Pues mira, el siguiente, Los Sims. Exactamente. Sí. Ese me gusta yo tengo, más. ¿Se puede hacer luchar entre ellos o no? Yo creo que no. A ver cómo va eso de la escalera. Tengo todavía, mira, tengo los Sims 3 de PC, luego tengo los Sims 2, los Sims toman la calle de la Play 2. Uf. Tengo un montón de juegos de los Sims de ordenador. Bueno. Y un montón de hojas lo que de no trucos. Sé, lo que no sé si tengo el original, lo tengo que mirar, a ver. Porque lo que haya dado en realidad los de EA en Origin, que lo tengo desde que pusieron la aplicación, y no tengo ni idea. Sé que tengo el 3, tengo el 4, pero el 2 y el 1, yo creo el 2 que fue puede, mi, el 1... Yo creo que fue mi primer enganche, siendo como adolescente o preadolescente, de no salir a la calle, de no bajar a la calle por jugar, ¿eh? Wow, es que... Agüita. Madre mía, sí. Yo estaba muy enganchada. Es que, Sergio, podía ser quien quisiera. ¿Me entiendes? Sí. Era como los primeros roleos de mi vida. Era como, perdona, ¿puedo ser astronauta? Y además había que jugar con trucos. El de Rosebud. Hombre, obviamente. O Motherlode, obviamente. Son muy buenos, o sea, eso que lo ha jugado tiene tatuado en la retina, ¿me entiendes? Sí. Sí. En fin. Bueno, pues nada, que es muy tarde, que yo lo sé. Y mañana es lunes, que eso desmotiva mucho. Sí, pero bueno. Tío, puta madre. Qué asco de vida. Sí, pero mañana es lunes, pero nos vamos con un uniforme de misión chulísimo. Eso sí, eso no lo llevamos puesto. Pues vale, bueno, que... yo voy a hacerme la comida para mañana. Iremos pues hablando sí. a lo largo de la semana. Cada mochuelo es olivo. ¡Hala, buenas noches!